el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Esta orquesta, tabaco y ron, deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Ajá! ¡Qué rico! a Super Libre, el arcángel de la muerte. ¡Felicidades, Super Libre! Pues sí, muchas gracias. Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos completamente en vivo aquí en la calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre. Y sí, ya escucharon esas mañanitas, pues resulta que este próximo martes 28 cumpliremos 8 años al aire. Gracias a usted, gracias, gracias, familia luchística. Muchas gracias. Estamos de plácemes, la verdad. 8 años se dice fácil, pero es un camino bastante largo, recorrido. ¡Órale! Así es, entonces estamos muy felices y contentos de estos 8 años. Ha habido cosas buenas, cosas malas, como de todo, más buenas que malas. Y la verdad, cada día somos más, como dirían los hermanos tecos. Cada día somos más. Debes dar las gracias a todos los promotores, luchadores independientes y del Consejo Mundial, de todos los luchadores que han venido aquí a Canal 58, Super Libre, nos han dado entrevistas. A toda la gente del mundo luchístico, muchas gracias de veras. Sin su apoyo, esto tampoco hubiera sido posible. Estamos muy contentos. Y bueno, aquí está ya llegando Safe and Home, Paco Venegas. Paco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Botamán. Pues es que vengo desde Isla Mezcala. ¿Todavía? No, es que se llama la calle donde vivo. Ah, yo dije, caray, todavía te quedaste con ganas de ir a Mezcala de la Asunción. Vamos a volver. Ah, un saludo para Ringo y toda la familia que nos trató de maravilla. No, la verdad que es lo que estamos comentando. Gracias al tío Lingo que está escuchando esta transmisión, estoy segurísimo. A todas las personas que nos acompañaron ayer ahí, estuvimos en Mezcala. Muchas gracias, como siempre, muy amables a Freddy, a Félix, que le déjeme decirle, ya si no han visto las fotos que subió, está subiendo Venegas a la página de Super Libre, véalas, porque la verdad, muy bonitas fotos, te felicito, Venegas. Ah, muchas gracias, Botamán. Buenas fotos, ¿eh? Espectacular el lugar, las fotos. Y también, la verdad, y si usted un día va a Mezcala, y esto es en serio, busque a Félix, ese es primo de Ringo Mendoza. Ajá. Y él lo va a llevar a la isla de ahí de Mezcala, porque no es la misma que de acá de la Alacrán en Chapala. No, es diferente. Es diferente. Y le va a dar una explicación completísima de todo lo que está ahí. Todo una enciclopedia. Una enciclopedia. La verdad, Félix, de nuevo te felicito. Y búsquelo a Félix. Y él le va a dar un recorrido que se va a quedar ahora sí con la boca abierta. ¿Y en su lancha? En su lancha también. O sea, Félix, la verdad, muy bien, nos atendió. Cocina, es historiador. Todos ahí, hasta Freddy. ¿Está molacho? Sí, todo el mundo. No, ¿cuál molacho, niño? Entonces, no, todos nos trataron muy bien. El tío Lingo cada día está mejor. Cada día está mejor. Nos tiene una sorpresa próximamente, estar aquí en el programa y con una recuperación sorprendente y... De verdad que nos da muchísimo gusto que el tío esté cada día mejor. Ojalá que a Félix un día el gobierno de Mezcala lo aproveche, para que vaya que sí. Recorridos ahí a la isla con él, la verdad. Porque no es por nada, pero vimos otros grupos que llevaron otras lanchas. No llevaban. Dispersos. ¿Sí? O sea, ellos iban y conocían no. sin un guía como tuvimos nosotros la oportunidad. Sí. Y hasta aprovecharon, ¿no? Algunos. Y paso por paso nos dijo todo, ¿eh? Sí, desde el mínimo detalle de la isla hasta... O sea, sí. De pe a pa lo recorrimos. Amigo, Javier Saizar en controles, también parte del equipo de Super Libre, el productor, muchas gracias. Nada más a Botamán, ¿te dio miedo el árbol? Oye, amigo, estaba un árbol ahí que dicen que es de miedo, que es medio macabro. Vete, vamos, ¿para qué? Vamos a... No, mira, era el primero que quería ir y le dio miedo. Y es que me dijeron, no, te puede pasar esto y es, no. Ok, mira, aquí estoy, mira, feliz y contento. Yo sobrevivo, te mando, sí, yo no, sí fui. Yo mejor aquí estoy, ¿verdad? Que venga, que es muy, ahí es, le han pasado cosas a personas que nos dijo, fíjate, eso fue ya pero a lo luchístico, que un cuate quiso cortar una hoja de ese árbol y que se le, el serrucho se le... ¿La motosierra? La motosierra se le fregó. Y que otro cuate que estaba también, que ay, yo después, ¿no? Ese mismo. ¿Para qué? Félix, ¿pa qué? Con decirte que Félix no se quiso ni arrimar. Digo, vayan ustedes si quieren. Vayan ustedes si quieren. Y ahí vamos Jenny, Alejandro y yo, bien bravos. Y otras dos personas que nos acompañaron. Yo creo que eso no ha llegado, se le metió el no, diablo. Yo creo que eso es otra cosa, creo que mucha pasión ahí. Bueno, pues de todos, muchas gracias de nuevo al tío Lingo, así le decimos de cariño, sí, y a claro. Toda su familia que nos trataron de maravilla. Como siempre. Como y siempre. Y eso que les caímos de sorpresa. Sí, fue un viaje, sí, de esos, sí, se nos sacamos de la manga. Así es. Pues gracias a todo el mundo luchístico, gracias a la familia luchística de nuevo, y recuerden que hoy domingo 26 de junio aquí en la Arena Coliseo hay una lucha en jaula donde va a caer una máscara, Star Black, Thunderboy, Mr. Brisa, Capitán Cobra, Reiko, El Gitano, Linterna, Cosmos, Explosivo y Relámpago. Uno de estos va a salir sin máscara esta tarde, Alejandro. Te digo, Paco. Pueden ser dos, en caso de empate. Ah, bueno, pero bueno. Nomás mínimo me parece, uno. Mínimo uno. Sí, caerá una máscara. Muy buena función, y aparte, lucha de campeonato. Sí, Nautilus. Por el campeonato de peso medio de Occidente, el Joker campeón contra el Nautilus Retador. En su primera defensa de Joker. Así es. Y además, una vez el programa completo, Neutrón, Divino y Vaquero Junior, contra Gran Kenut, Mr. Apolo y Carlos Roggi. En la siguiente viene el Jackie y Alteño contra Destructor y Diplomático. Botamán, no se te entiende el mal. Oh, niño, pues es que sí, ando contento de ayer. Muy contento. Y la inicial, Avispón Negro Junior contra Guerrero de la Muerte. Esto a las 6 de la tarde, Arena Coliseo de Medrano 67. Tenemos invitados, ya están aquí. También ya que yo y aquí es Paco Espinosa. Paquito, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer ya saludarlos completamente en vivo y en directo aquí desde la cabina de Canal 58. Pues ahora sí que para darle con todo a lo que nos truje, vaya mucha información, hablar de un aniversario más, número 57 de la Arena Coliseo, que no es cualquiera cosa. No, claro. Grandes estrellas han pasado por este lado, así es que pues vamos a hacer una pequeña remembranza y a unirnos precisamente a esto que estás dándole a la gente a conocer ya con este programa, que la verdad no se lo pueden perder, porque también para el martes, vaya sorpresa, ah, nos dieron. Ah, programón. Ahora sí que nos quitamos el sombrero, porque vaya que esto vale la pena. Es donde la gente se tiene que poner las pilas para regresar a las arenas. Cuando hay una buena función y que ese programa sea completamente del agrado de la gente, con la gente que vino a presenciarlo en la lucha elite, la Azteca, que le dicen ellos allá, y que muchas contradicciones ha habido, pero bueno, pues por lo pronto aquí en Guadalajara también tenemos programón. Sí, ya lo dijimos, y también decirles, Paquito, estamos celebrando, diciendo que hace 8 años iniciamos Super Libre. Hace 8 años empezaste la aventura ya con la Chica Maravilla, o la, sí, más ardilla para los, sí, truenos. Sí, para los truenos, el día 28, lo vamos a que nos vamos a... Exactamente, para eso, digo, la gente que conoce ya lo que es la tradición de Super Libre, pues ahí está un octavo aniversario donde, pues, vaya que se han pasado muchísimas estrellas, han estado aquí sentados en esta cabina, muchísima gente de gran renombre, y vaya que mencionarlos a todos sería todo un programa completo. A todos, vaya, gracias, y también hemos hecho enlaces, la verdad, con todo mundo, y también muchas gracias a todos ellos, la verdad, estamos muy felices y contentos, y bueno, esto continúa, y vámonos a lo que va a haber hoy. Tenemos unos invitados, antes regresando de la pausa, Venegas, ¿quiénes son? Unos minutos, las promociones, muchas luchas. Ellos que van a tener un evento, ¿verdad? Van a tener un evento el próximo jueves, en una discoteca. Creo que están innovando en la Roberto Paz y llegaron a hacer muy buenas funciones. En un momento más nos platicarán por qué el cambio de sede, por qué el cambio de concepto. Y ya llevan gente también del Consejo Mundial de Lucha Libre como Cavernario, como Vaquero y algunos más. Muy bien. Y antes de la pausa, Paquito, hablamos después del aniversario de la Arena Coliseo también. Sí, regresamos después del corte, hablamos un poquito o como... Una vez, ustedes, antes de ir a la pausa. Bueno, pues para decirle a toda la gente precisamente lo que el aniversario contrae, este hecho histórico que se hizo aquí en Guadalajara, donde, pues ahora sí que la extra es precisamente lo que don Pablo Romero... ¿Te suena el nombre de Wenceslao Romero? No, la verdad que no. Paquete, de hecho, bueno, Pablo Romero sí, porque ese es el nombre original de don Pablo. Pablo Romero, el hermano de Rito Romero y de Juventino Romero, a él se le encargó buscar el terreno donde se pusiera la Arena Coliseo, esta Arena Coliseo que, pues, vaya, ahora sí que quedó prácticamente en el centro de la ciudad de Guadalajara. ¿Muy céntrica? O sea, prácticamente es el centro histérico, histórico, porque vaya que está cerquititita aquí prácticamente de lo que viene siendo, pues, la zona número uno de Guadalajara. Se le encomendó a don Pablo Romero comprar el terreno Botamán para que fuera viendo, gracias a que don Salvador Luterot se lo encargó, buscar un terreno cerca del centro para que se hiciera la Arena Coliseo. Aquí en esto donde fue llamado el Palacio de Oñate, también fue mesón para arrieros y gente que iba de paso. Ahí llegaba esta gente. También cuenta una leyenda que es la Casa de la Horcada, se supone que ahí hubo un suicidio de una doncella que, pues, prácticamente... Él reza la leyenda que hasta se aparecía y no sé cuántos rollos, pero bueno, eso es parte de lo que la historia nos maneja en este caso con la Arena Coliseo, que fue fundada precisamente ya por, como lo dijimos, un 20 de junio fue cuando se presentó una función de box donde, pues sí, a don Salvador Lutero le gustaba mucho el box y ello hace que el 20 de junio se celebre precisamente la primera función donde Joe Medel en contra del Chiquis González es en la pelea estelar, donde se da precisamente el inicio de los avatares. Pero al siguiente día, el domingo 21 de junio de 1959, es cuando inicia completamente esta, pues, arena con toda su trayección, toda su trayectoria, toda su historia y todo lo que conlleva precisamente a ser uno de los recintos más grandes en Guadalajara, donde abrió sus puertas, como ya lo dijimos, desde 1959, son 57 años, y vaya estrellas donde se han presentado precisamente gente de la calidad, de los hermanos Romero, como te decía, Juventino, sí, Pablo y Rito, para toda la gente que vivió esos años, esas épocas, y también, vaya, no sé, recordar a los hermanos que destacaron ahí, fue precisamente también los mongoles, Kublai Khan y Kublai Khan, Genghis Khan, y Kublai Khan, que son dos grandes referentes rudos, Botamán, que recordarás que decían que no hablaban español, sí, solamente gruñían. Con y hacían... mascarita que como... Sí, sacaban el pequeño pedazo de pelo, pero bueno, esto... Vaya, es parte de lo que es la historia. También los Calavera, pues obviamente. Sí, claro. Saludos a los Calavera. ¿Y qué me dices de los Gemelos Diablo? No, de los hermanos Escobedo también. Los Escobedo, o sea, una cantidad de gente. No, nos faltaría tiempo para hablarte de todos esos. No, y la familia más grande que ha existido aquí, bueno, pues obviamente es de los Amezcua, que desde Al Amezcua hasta lo que vienen siendo Apolo y César, vaya, familión tienen el Indio Jerónimo, Alberto Muñoz, toda la familia que tiene, ¿no? Sí. Y eso es una de las partes históricas que, pues si la gente recuerda algo más, y si la gente sabe o tiene idea de que aquí, anécdotas de la arena, que eso que nos exactamente, que la, ya está ahorita Jenny aquí de también. Lo que se vivió, recordarás que aquí hubo hasta un infarto que le dio sí. una persona de, después de una lucha y un gato que salió corriendo como desfavorido, ¿no? Ese gato que le parece que quién hubiera visto, no sé qué vería, pero sí salió desfavorido. Salió como loco, como, o sea, es que estábamos narrando, le contamos al público y de repente cruzó todo el ring, todo y dijimos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué vio? Exactamente. No sé si la administración lo asustó. Bueno, eso es todo, Paquito. Felicidades por este. Felicitaciones. Este agregado que la gente, como don Pablo Romero, nos hace llegar y nos cuenta esa anécdota, que muy pocos, la verdad, lo conocemos en el aspecto de la historia. Digo, el hecho de que don Pablo Romero, o Wenceslao Romero, como era su nombre original, fue a quien le encargaron ese terreno donde está ahorita la arena en lo que es la Arena Coliseo. Oye, vaya, y muy firme, muy fuerte. No, digo que no se puede caer, todos, no es posible, mira, pero todo si le ha temblado, le ha pasado. Tiembla ahí, vaqueros, porque es un hombre, está fuertísimo. Pero es que los cimientos son del tamaño y vela, fuertísimo. No. Acuérdate, las explosiones no fueron muy lejos de aquí. Y no le pasó absolutamente ni una. Esperemos razón. Que no se ocupe, pero bueno, le pasó a uno que andaba por allí, pero bueno, a ese por andar en la calle. Bueno, antes de ir a la primera pausa, ya llegó la señorita Jenny. Primero las damas, no me veas feo, Alejandro. ¿Cómo estás, señorita Jenny? Muy bien, felicidades. Llegando, muchas gracias. Se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Bueno. Listos para contestar sus llamadas y mensajes. ¿Es tu cumpleaños, amor, o por qué dicen felicidades? No te hagas. Saluda a tu pariente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Super Libre. Y pues bueno, ya estamos aquí. Vamos a pasar un rato muy agradable hablando de lucha libre. Y pues, no se desconecte, 580 de AM, www.canal58.com.mx. No se retire porque tenemos boletos. Cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados. Su amigo Blackman felicita a Super Libre por su octavo aniversario. Felicidades. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En 3 años de trabajo en Jalisco, más de 87,000 alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre. Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Mi nombre es Marisela Osorio. De mi hija fue un poquito más grave porque pensaron que podía ser cáncer. Una amiga me recomendó asistir al Seguro Popular. La operaron, los medicamentos y todo el Seguro Popular se lo ha dado. Afíliate o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 01800-767-8527 o ingresa a www.gob.mx/salud. Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Super Libre, felicidades por sus 8 años de trabajo. Su amigo, el Diamante Azul. De pensar que hoy es un buen día para entrenar. Caminando por la calle puedo encontrar la motivación perfecta para luchar. Somos lucha. lona sin titubear. Hoy vengo decidido para ganar. Patadas voladoras, ya ves si suple. Vuelo desde la tercera y no me detendré. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, tenemos nuestros primeros invitados. Paco Venegas, tú los conoces mejor que yo. Preséntalos. Nada más un poquito, Botamán. Nos acompaña el Capitán Lucha, que es el anunciador de muchas luchas. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Crazy King. Aquí estamos, amigos, para darles la invitación a este próximo evento de muchas luchas. Implacable. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tocayo Alejandro el Implacable. Pero es rudo, no es técnico, es la porra técnica implacable, no te va a apoyar. Como rudos. Aquiles. Estarás aquí invitándolos para el siguiente evento. Y el promotor. Alonso Cos, aquí estamos a sus órdenes, los esperamos el día 30 de junio. Jueves 30 de junio, pues muchachos, invítenos a su evento y platíquenos el por qué dejaron la arena Roberto Paz y hicieron un nuevo concepto. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación y recordarles este próximo 30 de junio, jueves 30 de junio, vamos a estar en una discoteca, en un antro, en Avenida Patria número 2440, entre Avenida Moctezuma y Avenida Mariano Otero. Y bueno, traemos muchas sorpresas, innovaciones dentro de esto. Es esta canción que acabamos de escuchar, que se llama Somos Muchas Luchas, de nuestros amigos de la banda Eco Sonoro, que nos hacen el favor, pues, de ahí de componer esta canción, que es va a ser el himno ahora de la empresa. Recordarles que va a haber 4 luchas este próximo 30 de junio, en las cuales la primera lucha es una lucha de ambiente, donde viene Implacable junto a la Tracalosa contra Aquiles y Gladiola Negra. Aquí están dos de los que estarán participando ese día en la primer lucha de la función. Lucha de ambiente, como les decíamos, va Implacable junto a la Tracalosa, un luchador exótico, en contra de Aquiles por el bando técnico y Gladiola Negra. Esa es la primer lucha. Le llaman de ambiente por algo especial, que son medio cariñosones. Sí, es por eso se le denominó la lucha de ambiente. En primera, porque va a ser la primer lucha y que pretendemos que dé ambiente, pues, el ambiente luchístico a toda la función. Y en segunda, pues, porque también hay representantes exóticos dentro de esta lucha. La primera lucha siempre dicta cómo se va a manejar toda la lucha. O sea, si la primera lucha está buena, eso obliga a los de la segunda a echarle más ganas y así sucesivamente. Cuando la primera lucha está flojona, cuesta trabajo levantar la lucha. Entonces aquí están poniendo unos exóticos para tratar de que metan en ambiente y, bueno, con calidad luchística, supongo. No he visto luchar a ninguno de ellos dos, pero supongo que van a entrar con todo, ¿no? Sí, efectivamente es lo que se busca. Por un lado, que los exóticos, la Tracalosa y Gladiola Negra, que seguramente nos están escuchando, pongan el ambiente pues de antro y se divierta la gente. Pero por el otro lado también, sin demeritar que son unos grandes luchadores, tenemos aquí al rudo Implacable y al que va de técnico Aquiles en esta tarde, para que les pregunten. Que ellos no son de ambiente, por cierto. Sí. Bueno, ellos no. ¿Cuánto tiempo de luchadores? Que lo aclaren. ¿Cuánto tiempo luchando ya? Yo tengo luchando 2 años. Dos años. Igual, 2 años también. 2 años también. ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo se acercan a la lucha libre? Pues yo empecé con el profesor Gran Cochís. Uh-huh. Ahí fue donde inicié en la arena Roberto Paz. De ahí fue mi primer maestro, ¿no?, en esto de la lucha. Así es, y acá. Yo también empecé ahí con el maestro el Gran Cochís. Sí. Empecé aquí en la Coliseo primero. Uh-huh. Y ya después de ahí me fui a la arena Roberto Paz, donde empecé a hacer mis pininos. Ok, entonces luchaban a Roberto Paz. ¿Qué diferencia ven de luchar en un antro pues con otro tipo de público que en una arena con un público pues diferente? La arena va más gente que le gusta la lucha libre, que va a saber de lucha, y en el antro es más el relajo, es más, sí, es más relajo, como la diversión, relajo, ¿no? ¿No? Sí, pues ahí es otro tipo de ambiente, ¿no? Que acá en la, donde hay más aficionados, ¿no?, en las arenas. Pero pues acá vamos viendo a ver qué tal. Sí quisimos hacer una mezcla, una combinación, uh-huh, de independientes, de ambiente, de, uh-huh, vuelos, de todo eso, para ir a los dos mercados, ¿no? Uh-huh. Ir a la gente esta que le gusta el antro y también ir a las personas conocedoras de lucha libre. Estamos mezclando gente de independientes con las de una empresa muy importante, la más importante y la primera empresa de lucha libre de México, en donde, bueno, quisimos innovar con este concepto aquí en Guadalajara y esperamos respuesta del público para continuar con este tipo de funciones. Oye, Alonso, ¿y cómo te nace a ti el concepto, la idea? ¿Por qué hacer este concepto para muchas luchas? Bueno, esto nació a raíz de que vimos que la parte de las arenas, arenas pequeñas, medianas, pues ya era toda una tradición, pero como siempre y como todos los emprendedores quisimos innovar, ¿no? ¿Cómo quisimos innovar? Bueno, vimos al mercado de esta que los va los martes de glamour a la Coliseo y vimos la parte también de la gente que es conocer el lucha libre que va a las arenas que están un poquito más arriba, ¿no? Entonces quisimos hacer esa mezcla, ¿no? Llevar la lucha al antro, donde también el antro se ofreció para también no vender con lo que vende cada viernes y sábado, ¿no? Que son botellas, ¿no? También va a haber ventas de caguamas, va a haber litros, venta de litros ya preparados y las botellas, además de botana, ¿no? Tostitos, churritos, papas, todo eso. Bendito hígado, así es que vaya preparando el hígado. No, es que esto es precisamente algo que es innovador y tiene algo llegador, implacable. Se le caía la baba ahorita que dijiste. ¿Cómo que se le caía la baba? No, bueno, pues es que, ay, perdone la cinta, la que traes ahí. Pero vaya, tocayo, esto es algo relativo. Tocayo, ¿nada más a él o también a varios de nosotros? No, es que ya ofender al hígado con otros es peor, es peor. A estos muchachos que prácticamente son parte de la empresa. Y bueno, Crazy King, que pues ya tienes una lona recorrida, no como la calzada Independencia, pero ya tienes tu rato en la lucha libre. Así es, yo también voy a estar presente en este evento. La lucha extrema está de regreso en Guadalajara. Vamos a traer lucha extrema de calidad. Se presenta un servidor, va a estar Macabre, va a estar Alex, va a estar Brian Villa. Va a ser una lucha muy buena, donde van a haber mucha sangre, van a haber mucho dolor, mucha destrucción, y pues es lo que nos gusta. Solamente les pedimos a la gente su apoyo, apoyen este tipo de carteles, porque, bueno, si hay una promotora que está haciendo las cosas bien en Guadalajara, es Muchas Luchas, así es que les pedimos su apoyo, por favor. Es muy importante para que la gente se dé una idea de lo que estás haciendo, Alonso, como promotor, y que la gente le dé continuidad, porque de repente nos quejamos de que no, en Guadalajara siempre pan con lo mismo y no sé cuánto, y cuando hay un buen evento, andamos con las sandeces de que, bueno, uno que es de a pie, pues se va uno como puede, ¿no? Y las cosas que uno pide es que hay que buscarle también las oportunidades a esto que estás haciendo. Así es, sí, es lo que pedimos, porque nosotros que somos, antes que ser promotores, somos aficionados, ¿no? Y queremos pensar como aficionados. Entonces, sí vemos esto como pasatiempo, pero también no hay que perder de vista la parte de que, pues, no podemos estar invirtiendo tanto y que la gente no nos responda. Si queremos seguir con esto, ocupamos el apoyo de la gente, claro, y que todos cooperen, y los luchadores han sido pieza fundamental de muchas luchas. Oye, sí. ¿Y agarrar gente del consejo fue difícil? Fue complicado porque ya han visto que desde años atrás pues no se ha podido dar esta mezcla de independientes con el consejo. En el DF ya se dio, ¿no? Y ya se da con nuestros hermanos de Caralucha. Entonces desde ahí también empezó a esta parte de empujar un poquito más, ¿no? Tuvimos contacto directo con luchadores, también aquí con gente de esa empresa. Y bueno, se nos abrieron las puertas y esperemos que así siga, ¿no? De hecho, ese ha sido uno de los motivos del por cual buscar otras sedes. Desafortunadamente en las sedes, en las arenas ya establecidas, el contacto por medio de esta empresa y las arenas les impide que los luchadores vayan, asistan a este tipo de funciones. Es por eso también que en la búsqueda de innovar, de ofrecer muchas cosas, porque lo han estado comentando, pero el asunto es llevar el ambiente luchístico, es decir, no nada más va a haber show y se la van a divertir, y se van a reír, no. Uh-huh. Es llevar la lucha libre tal cual al antro, a la comodidad de un antro, y además pues con la ventaja de que con esta nueva sede también podemos tener la participación de luchadores como Bárbaro Cavernario, como El Gallo y como El Vaquero Junior. Es buscar un nuevo público, un público que sí, no tenían. A eso iba, es una manera de atraer nuevos públicos a la lucha libre, de público que tal vez no tiene el acercamiento o el conocimiento, sí, o que no sabe, o sea, alguien que vive acá por donde va a ser el lugar y diga, no, ir hasta la calzada, y en cambio si le llevas la lucha allá, creo que puede despertar el interés de nuevos públicos. Además de que se les va a dar un evento de calidad, en la primera lucha vamos a ver a estos dos nuevos talentos que vienen empujando muy fuerte, en la segunda una muy buena lucha aérea, una lucha extrema de calidad, no lucha extrema del montón, lucha extrema de calidad, y vamos a ver estrellas como El Cavernario, como Rayman. Así es, bueno, excelente. Tiene el cartel completo. Oye, perdón, Paquito Espinosa ya se había hecho este tipo de luchas en centro, en discotecas y toda esa en cosa, el ¿no? En el F-Volco, ¿no? Así es, ya el F-Volco y otro tipo de conceptos que se habían manejado. Es algo que nosotros, incluso ya en uno de estos antros, como lo dice precisamente Crazy, es, y ya vimos al último chingón ahí precisamente en un antro, y vaya que la gente se le entregó. La gente poquito a poco se tiene que ir acostumbrando a los hoyos. O sea, apuestas tú lo que estás haciendo, pero yo sé que con la calidad que tienen estos jóvenes, pues se tiene que demostrar al público que se tienen las ganas para seguir haciéndolo. Sí, sí, algo nos ha diferenciado es que trabajamos en equipo y en conjunto con los luchadores, y como nosotros nos comprometemos con ellos, ellos también se comprometen con nosotros, y si algo les puedo asegurar es que van a ver la mejor lucha que hayan visto, y lucha de verdadera calidad. Pues vamos a un corte y regresamos. Ok. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Te habla tu amigo Máscara Dorada y muchas felicidades por este octavo aniversario. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre a partir de las 8 de la noche. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Amigo El Dorado, felicita a Super Libre por su octavo aniversario. Saludos. Regresamos, amigos de Canal 58, a Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88 y www.canal58.com.mx para que nos escuchen todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, y aquí nuestros invitados parece que tienen algo para el público. Pues un regalito que les van a ofrecer al público, creo que, bueno. Que sí, tenemos ellos. Tres regalos. El primero es un pase doble y tenemos dos por uno. Para que vayan a nuestra función. Para que se animen. Así es, que se animen. Que una promoción que lleva un poco más de un año. Yo recuerdo que llegaron a ir a Chapala, a algún otro pueblo, la Arena Roberto Paz. A Ixtlahuacán, la Arena Roberto Paz también. Se asociaron con Caraluchas, hicieron así muy es. Buenas funciones. La primera creo que tuvieron éxito en taquilla. Sí. Me tocó ir y muy buen evento. Desgraciadamente no me pude quedar a todo. El segundo no pude ir y supe que desgraciadamente no les fue muy bien, que digamos. Y vaya que era algo que valía la pena. Sí, estuvo flojón, yo creo, y también el día estuvo medio raro, hubo mucho viento, hasta llovió, ¿no? Pero, bueno, seguimos a paso firme, ¿no? Seguimos avanzando, que es lo importante. De hecho, esta función es la primera de nuestro segundo año ya. Esta va a ser la primera función con la que vamos a inaugurar el año 2 de muchas luchas. Y innovando, porque fue la primera vez que yo vi juegos pirotécnicos en una arena tan pequeña, la pantalla gigante, el sonido... otro tipo de anunciador, o sea, un concepto totalmente diferente para una arena como la Roberto Paz, que es un poco austera y ustedes demostraron que se puede hacer algo diferente, aunque sea una arena muy pequeña. Sin duda es lo que hemos estado buscando, innovar. La producción que se le ha invertido para cada uno de los eventos y que justamente es otra de los motivos por el cual se ha elegido este antro para presentar la lucha libre. Ahora va a haber mucho más producción, ahora va a haber mucho más comodidad para la gente. La entrada va a ser de 130 pesos general, pero además todo es muy cómodo. Tenemos una lucha aérea donde se presentan Estrella Oriental, El Enviado, Saturno y Adrenalina, y se pretende que utilicen todo el antro para volar, por ejemplo. Es decir, el lugar se adapta muy bien a esta función de lucha. Muy el estilo de ECW en sus tiempos, ¿no? Que iban a teatros, iban a lugares así como discotecas y podían volar desde los balcones. Sí, y efectivamente ya lo comentaban, no es la primera vez que se hace de esta manera, ¿no? Pero sí, con la gran producción, con la gran comodidad y sobre todo el asunto es llevar la lucha libre a la comodidad del antro. El ambiente de la lucha libre, obviamente no queremos que sea un martes de glamour, ¿verdad? Pero sí va a marcar una diferencia en la forma de hacer las luchas. Así es, ¿a qué hora inicia, a qué hora termina más o menos? A las 9 de la noche es el inicio de la función, por lo cual les pedimos a la gente que estén un poco antes también, para los que necesiten comprar sus accesos, ahí se van a estar vendiendo antes de la función y a partir de las 9 de la noche vamos a iniciar con la lucha. ¿Qué capacidad tiene el aforo? Es para hasta 500 personas, ahí pueden adquirir sus boletos y pues los esperamos. ¿Hay algo más en donde se puedan comunicar si alguien quiere su boleto antes o algo así? Sí, se pueden comunicar con un servidor Alonso Cos al 3310-89-5713. Lo voy a repetir, 3310-89-5713. Nos preguntabas a qué hora terminaba más o menos. Sí, más o menos. Aproximadamente la lucha como a las 11:30. Pero la idea es continuar ahí con la fiesta, ¿no? Sí, el antro. Y entonces, otra cosa importante, iniciar a las puras 9, ¿eh? La verdad, porque a veces inician las funciones tarde, ¿no? Iniciar puntual al lado. Es la idea, pero dependiendo cómo vayan ahí el acceso, puede recorrerse tal vez 9:30, ¿no? Es que también dependemos de la gente, porque también no queremos empezar, como es jueves y la gente trabaja, puede que llegue poquito tardecito, y si vemos que hay gente afuera, pues las esperamos poquito para comenzar, ¿verdad? No, ya me tocó que trajeron a lo mejor del mundo independiente, ahora en esta nueva fase quieren traer lo mejor del Consejo Mundial, me imagino. Así es, queremos hacer nuevas aquí enfrentamientos que la gente tapatía no ha visto, y pues... como bien nos han apoyado nuestros hermanos de Caralucha, queremos hacer las cosas muy bien también como lo han venido haciendo, hacer enfrentamientos independientes contra gente de, ya sea de la empresa AAA o gente del consejo. Porque vaya que en el DF Caralucha ha hecho diferencia entre las promotoras independientes. Sí, así es. Sí. Por lo pronto es lo mejor de lo independiente a nivel local, como Rayman, como Macabre, que creo que no hay nada más arriba que ellos, enfrentándose al consejo también, y además en algún futuro, ¿por qué no lo independiente a nivel nacional? Pudiéramos hablar, con esta alianza que se tiene con Caralucha, ¿por qué no pensar en un flamita contra alguno de los luchadores del consejo? Que eso se hace en la Ciudad de México muy seguido, pero que aquí en Guadalajara lamentablemente no se hacen. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice Elia Park. En algún momento dado, las empresas ya se deben de abrir para enfrentar elementos de una empresa con la otra, independientes, que hay muchos independientes que están desperdiciados realmente, y yo creo que abrirse a las empresas precisamente a estar viendo este tipo de encuentros regresaría la gente a las arenas, porque sí, la verdad es que estamos la muestra, haces un evento y de repente Guadalajara, me decía alguien de allá de México, es que Guadalajara es para un evento de un mes cada vez, porque si haces cada 8 días, a lo mejor la gente no va precisamente porque hay una ausencia tremenda o falta de luchadores que se puedan estar enfrentando. La gente me ha dicho, yo quiero ver a fulano contra mengano. Imagínense, alguien me dijo, yo quiero ver, y yo también lo dije en algún momento dado aquí en el programa, yo quiero ver a Macabre contra el negro Casas, por ejemplo. Vamos a medir las fuerzas precisamente porque son dos luchadores que tienen escuela y que tienen ese concepto de lo que es la lucha clásica, pero también saben hacer otras cosas. Sí, por ejemplo, buscarle contras a la Legión, que definitivamente o lamentablemente no hay muchos luchadores en Guadalajara, y vaya que hay muchos muy buenos, pero como facción no hay nadie que pueda enfrentarse a la Legión, lamentablemente. Oye, aquí dice, ¿qué representa para ti presentarte en esta función? No, pues sí representa algo muy, muy importante, ya que es mi primera mi primera presentación, y con un buen de nervios, pues, pero... ¿Qué te iba a decir? ¿Hay nervios? Se nota, sí, ¿verdad? Nervios, pero emoción, ¿no? Demasiado. El bautizo, luego. No te pongas nervioso, digo, es normal, no muerde, nada más es cuestión de que... El implacable sí muerde. Si ya le marcó la pauta ahí, pues entonces sí. Cuando tengas al exótico enfrente, acuérdate de los de las 56 y se acabó. Hubieran traído a los exóticos, aquí al señor Botamán le agradan mucho. Oye, esos exóticos tienen un pegue, pero con las personas ya de... Ya señores, mira, aquí está Rutilio. No, ya te señor. Te habla Ramón también. Con razón viene, el señor muy atento y a ver que si la tacalosa y que... Nunca viene, y ahora aquí está, mira. Pero no vino ningún exótico, hay que aclararlo. No, pensaban que iban a venir a lo mejor. Pensó que iban a venir. Oigan, nos están preguntando que cómo va a ser la dinámica. ¿Les parece bien que se anoten ahorita y antes de que salgan, que se vayan ustedes, les digamos... ¿Quién fue el ganador del pase doble y de las dos pases dos por uno? Sí, bueno, ¿sí? ¿Qué les parece si ustedes eligen uno? Ustedes deciden al azar quién gana, a lo mejor antes de que nos vayamos de toda la gente que se apunte. Y para los pases dos por uno, hacemos una pregunta. Que nos digan, no sé, cuándo fue la fecha o el cartel que se presentó para el primer aniversario de Muchas Luchas, que fue hace poquito. Y okay, la segunda pregunta, que nos digan los tres luchadores que nos acompañan el día de hoy, más otros tres que se van a presentar el día del evento, el 30 de junio. Ok, entonces ya escucharon, para que se animen. Si no, imagínate, yo ya me puse tan nervioso, dije, no, pues ahorita, maestro, algo más sencillito. Está sencillo. Para la gente que va a la función está muy sencillo. Está muy fácil, además. ¿Puedo ganar? Hasta se puede googlear. Está bien fácil, y si no, les vamos a dar todavía la opción de que sea más fácil. Busquen la página Promociones Muchas Luchas, ahí está el cartel publicado, ahí están los carteles publicados, así es de que está bien fácil la pregunta. Y denle like. Bueno, hay saludos, más saludos, señorita Jenny. Sí, tenemos a saludos. Ver. Dice Yasser Odrizola, hace una pregunta, dice que en el 83 aniversario del Consejo Mundial, que si les gustaría un triángulo de apuestas entre Rush, Atlantis y La Máscara. A ustedes. A mí no. Ingobernable contra ingobernable. A mí me gustaría. Serían dos ingobernables. Serían dos ingobernables contra un técnico. Mano a mano, sí. Atlantis, pues la verdad, digo, mi respeto, es un luchadorazo, pero allí no encajaría porque o lo matan, lo hacen carnita, lo cuelgan por ahí. Dicho con todo respeto, porque luego me regañan, ¿para qué andan diciendo? Bueno, pues es que la verdad, yo en mi punto de vista primero como aficionado, y ver esos dos que ya se dieron aquí con todo, verlos, se lo preguntamos en algún momento dado, y estaría bueno, dice Ruiz, no. Esto es muy rápido, ¿no? Vamos a ver que se están dando con todo y creo que el público lo pide y lo exige, porque prácticamente esos dos ha pasado lo que las parejas que son ahora sí que inseparables en algún momento lleguen a tener esas rencillas y ahí está. Ahora que la gente los quiere ver, pues que se den para el aniversario. Bueno, ahí está Yasser y también les manda saludos y felicitaciones por el aniversario del programa. Gracias. José Luis dice que nos habló para felicitarnos por el aniversario ahorita pastel, porque José pensó Luis, que era hasta el otro mes. Ay, José Luis, has de ser... Dice Espinosa. Bueno, cada quien. También nos dice Luis Aguilera. Sí. Luis Aguilera Chávez. Luis Aguilera dice saludos a todos, en especial a Paco Venegas y a Chavita. Que un fuerte abrazo. Gracias. Johan Gabriel, saludos desde su trabajo, dice que nos está escuchando. Airam dice saludos a mi papá. Dice a Crazy Kim y Aquiles. ¿Quién es su papá? Implacable. ¿Cómo dice Paquito? Y no está si buena televisión. Como que lo sorprendieron. La verdad, si no pueden censurar ese pedazo, dice. La verdad, es en vivo, lo siento. Ay, pero vuelve a tu color, se puso blanco. Mándale saludos. Se puso blanco y se vio por la máscara. Como Condorito cuando casi pega en el pecho. ¿Quién es? Mándale saludos, implacable. Mándale a Irán, a su hijo. Saludos, a Irán. Nomás. Hasta la voz le tembló. Chavo, tranquilo. Oye, hasta temblando. Cambió la voz, como dijo, no soy yo. Hay que ser responsable. Nos dice. El asunto es que no conocíamos hijo implacable. Nos dice también aquí, Macabre, los voy a matar a todos. Como que Macabre te manda saludos el Capitán Lucha, pero Crazy King tiene algo que decirte. Hasta un lado. ¿Que me vas a matar? Eso dice. Eso, las palabras salen sobrando. Eso quiero que me lo demuestres el jueves. Eres un gran luchador, pero yo no te tengo miedo. Eso, bien bajado el balón, bien bajado. Bueno, está, recuerden, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Regresamos después de esta pausa. Felicitar a los amigos de Super Libre por estos 8 años. Que sigan muchos más. Su amigo Flash. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En 3 años de trabajo, en Jalisco, ampliamos de 6 a 10 carriles la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, que facilita el traslado de miles de personas que a diario entran y salen de la capital del estado. Además, estamos modernizando la autopista Guadalajara-Colima. Y ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno, que acorta el tiempo de recorrido a 20 minutos. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuando hablas por teléfono, cuando miras la televisión, cuando te conectas a internet, cuando escuchas la radio y cuando utilizas cualquier servicio de telecomunicaciones, el IFT está ahí para promover el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país y hacer que sus beneficios sean una realidad para todos. Por eso el IFT está contigo. Infórmate. Ingresa a www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los felicito por su 8º aniversario de Super Libre. Aquí está su amigo Nautilios. Bueno, regresamos, amigos de Super Libre, y aquí la cosa sigue candente, hijos desconocidos, broncas por aquí con Macabre. Esto es lo que genera precisamente la lucha libre, a la cual nosotros ya estamos acostumbrados, tocayo, así es que ellos son los paganos. Ellos van a pagar los platos rotos al día del evento. Va a haber sangre, como siempre, con Crazy King. No importa, la gente está preparada. Aquí Crazy King está preparado para dar la lucha que la gente quiere y que la van a pedir. ¿Todas van a ser luchas extremas o solamente...? No. Mira, como bien lo dice el cartel, son modalidades diferentes. Bueno, ya lo dijeron, en la primera es una lucha de ambiente, la segunda es una lucha aérea, con los mejores exponentes de la lucha aérea aquí en Guadalajara. Una buena lucha extrema, Macabre, un veterano, un viejo lobo de mar en este estilo. Su servidor, que es el futuro de la lucha extrema aquí en Guadalajara, y otros dos buenos luchadores, como lo es Alex, como lo es Brian Villa. La lucha estelar, pues, una gran lucha donde se presenta el Cavernario y Rayman para enfrentarse a El Gallo y El Vaquero. Oye, pero Crazy, ¿no se supone que tú eres parte de la Legión y es tu compañero? Arriba del ring el compañerismo no existe. Si estamos programados en contra, sea con quien sea, me he enfrentado a Cíclope, a Miedo Extremo, que son mis hermanos. No importa quién sea, así es. Con quien sea nos tenemos que destrozar. Eso te iba a decir, los macizos, que pues también pueden estar acá presentes en alguna ocasión, digo, porque son buenos luchadores. Duelo de tercias para poderlos enfrentar. No, pero en el antro ese no, porque vamos a verlos ahora cómo con esa modalidad se pueden poner las pilas, ¿eh? De hecho, Muchas Luchas fue la primera empresa que los enfrentó entre ellos. Y sí, estaría bien traer macizos para la Legión, por ejemplo. No, y la experiencia que tienes, Crazy, en DTU, ha sido la pura meca, que es Tulancingo. O sea, no, a ti no te cuentan de extremo, ya has estado con los mejores. Sí, así es, gracias a Dios ya me he enfrentado a muchos de los mejores extremos. En DTU he aprendido a hacer lo que es la lucha extrema de calidad, no lucha extrema del montón, sino lucha extrema de calidad. Hasta con Pagano te has puesto. Sí, con muchos buenos extremos me he enfrentado. Muy bien. ¿Y tienen proyección a futuro? ¿Tienen planes de hacer más luchas? ¿Tienen un plan de trabajo? ¿O van a la vez una lucha y viendo el siguiente evento posteriormente? Sí, tenemos un plan de trabajo que poco a poco lo irán conociendo. Lo primero es que nos apoyen ese 30 de junio con su asistencia para seguir haciendo este tipo de lucha, ¿no? Ya decíamos, imagínate que funcione todo esto y ver una lucha estelar mano a mano, a Último Guerrero contra Rayman, ¿no? Estaría muy padre. Y vamos, que es gente joven que le está invirtiendo a esto de la lucha libre, que no es fácil, porque me imagino que han tenido pérdidas en alguna ocasión y se desaniman o... Mira la cara que hizo cuando dijiste que han tenido pérdidas. Mira, lo bueno es que nos gusta. Es importante. Tenemos salud, dices. Y tienen salud, sí, tenemos salud, sí. Y estás joven, entonces pues un crucero o cualquier cosa te puede ayudar. Sí, ya debo mi futuro, pero aquí estamos. No, mira, pero cuando eres joven puedes arriesgar todo y volver a empezar y no pasa nada. O sea, cuando estás joven tienes toda la vida por delante y entonces hay que echarle ganas, hay que echarle para adelante. Porque ¿cuántos promotores hemos visto que dos, tres funciones se desaniman? Eso no es para mí. Sí. Y ellos ya un año. Y no es fácil estar aquí, y más siendo jóvenes. Sí, empezando el segundo año, pues con mucha fuerza, que con un proyecto innovador, realmente innovador, que yo le auguro mucho futuro a esto. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos los medios que nos han apoyado, porque pues siempre son los que impulsan todo el deporte, ¿no?, y nuestras funciones. Pues cuando es algo bueno, un buen cartel, un buen concepto, yo creo que es nuestra obligación estar apoyándolos, y ojalá la gente responda este jueves y tengamos un gran lleno. Así es, ojalá que la gente responda, y yo creo que va a responder. La lucha libre, la verdad, es un deporte muy entretenido, es un deporte donde tienen que tener una preparación impresionante los contendientes, y la gente que sabe apreciar eso, pues vaya, ahí va a estar. Y también digo que es una buena oportunidad para atraer nuevos públicos a la lucha libre. Sí, totalmente de acuerdo, y vamos para allá, ¿no? Queremos que la lucha libre vuelva a su apogeo y que ya sea... no el segundo deporte, tal vez el primero, ¿no? El primero es el fútbol y vámonos por ser el primero, ¿no? Pues dicen que el deporte nacional es la charrería, pero para mí es la lucha libre porque es el que más folclore tiene. Es tradición mexicana la lucha libre. Y en el extranjero es reconocido México por la lucha libre. En el extranjero relacionan mucho la lucha libre mexicana, o sea, la ven como aparte del ambiente de las máscaras, todo eso lo ven como parte de la cultura mexicana. Y tocayo, los martes, vaya que vemos extranjeros que vienen a ver específicamente lucha libre. Y sobre todo eso, ¿no? Digo que es una parte ya de nuestra cultura, algo que se tiene que tener en mente de los niños. Yo les decía, bueno, el día que traje a la gente de allá del DIF para que vieran, pues, lucha libre, yo les decía, bueno, es que me comprometo a que los niños puedan venir al menos una vez al mes para poderlos tener en contacto, porque eso de hacer a las escuelas las visitas, como ya en algún momento dado algún promotor está llevando lucha libre también a las escuelas, es un acierto para poderlo hacer. Al niño que voltea hacia este deporte que es muy tradicional, pero pues claro que hay que ver también de qué forma puedes presentarles la lucha libre, porque me decía uno de los niños, bueno, es que yo tenía que comprar el boleto y de todos modos fuera o no, tenía que comprarlo, entonces ahí ya no me puedo yo meter ahí porque entonces van a decir, bueno, tú qué onda, o sea, qué tienes ahí o qué cosa. Simplemente acercar al público a la lucha libre es como en los martes que sí viene mucho extranjero. Demostrarles pues que el mexicano y sobre todo el de Guadalajara, que tiene un compromiso más grande, porque en México saben perfectamente que aquí era un semillero, y me digas aquí la Arena Coliseo, pero que tienen un compromiso aparte, porque vaya que les exigen y les exigen más, ¿no? Porque tienes esa tendencia para ir para allá, porque a ellos muy poco vienen para acá, pero cuando tú vas para allá tienes doble compromiso, Chris. Sí, demostrar de lo que estamos hechos, y pues más dificultad cuando eres independiente, porque le tienes que echar todas las ganas para que los reflectores volteen hacia contigo. Y mira que no es fácil, porque hay luchadores que han estado en la empresa y que de repente alguien me decía, es que ya no los llaman, ya no los ven. Tú tienes que abrirte las puertas para poder estar allá en la empresa. Y esto es en todos los lados aplica. Sí, en todas las empresas. Yo creo que si se quedan con los brazos cruzados no van a llegar a ningún lugar. Tienes que buscar por todos lados, echarle muchas ganas para estar con las grandes empresas. Así es, Crazy King, estamos viendo que tienes el brazo lleno de cicatrices de la lucha extrema. Pues ahí más o menos, esperemos que pronto sean más. Ok. ¿Algo que quieran decir antes de despedirlos, muchachos? Pues nada más invitarlos de corazón a que asistan, y estamos seguros que no se van a arrepentir y que van a querer regresar a una función de este tipo. ¿En dónde el horario de nuevo y el lugar? Es en el, no sé si puedo decir el nombre de la... Sí. Es la discoteca El Nuts, está en Avenida Patria, 2440, entre Moctezuma y Mariano Otero. Es a las 9 de la noche. Poliurbano, ¿verdad? En el Poliurbano, sí, está muy cerca de Plaza Ciudadela. Amigo, ¿qué es usted, muchachos? A ver. Ok, muchas luchas avanzando. La cable ya está asustado, perdón, Crazy, porque ya le dijeron de mí. No ha vuelto su color. No, está... Denle un virote o algo, como decir que nos asusta alguien. Ah, ok, les comentaba, vamos avanzando con pasos cortos pero muy, muy firmes, vamos haciendo las cosas diferentes y vamos a topar el tú por tú con cualquier empresa. Los invitamos 30, recuerden, el 30. Jueves 30. Así es. Ya pudo hablar, mira, ya pudo, ya recuperó el aire. No, sí, los invitamos, ¿no? Que vayan a apoyar este nuevo concepto, ¿no? Y pues a que vean la lucha de exóticos, ¿no? Que aquí traigo a mi a un lado uno. Ah, claro. Y nosotros, ¿no? Pero. A ver, él es el exótico. No dijo su nombre, fíjate. No, no dijo. Dijo. A ver, Aquiles. Aquiles. Paternidad. No, pues los invitamos aquí para que disfruten de este buen deporte, pues, y de esta gran lucha que vamos a tener aquí enfrente del Hijo Regados, que es el implacable. Para que no falten, un evento totalmente familiar. Pues ya está, 30 de junio a las 9 de la noche, 130 pesos, que es la entrada como casi todas las arenas, o lo que ha estado manejando muchas luchas. Y nada más recordarles, ¿no? Va a haber lucha de ambiente, Gladiola Negra y Aquiles para la Tracalosa e Implacable, lucha aérea, donde estará Estrella Oriental y el enviado para Saturno y Adrenalina, la lucha extrema con Alex, Brian Villa, Crazy King y Macabre, y la lucha superestrella con Bárbaro Cavernario, que por cierto, y como comentario, el gallo fue quien le quitó en aquel momento la máscara a Bárbaro Cavernario, y además Bárbaro Cavernario viene un día antes de un evento tan importante como es volver a rapar a Rey Cometa allá en la... Bueno, en a lo mejor pierde la cabellera. Rey Cometa. Definitivamente no. ¿Qué tipo de lucha ve o cómo? No ve lucha. No, Rey Cometa es bueno. Rey Cometa es bueno. A ver si... Sí. Bárbaro Cavernario y Rayman, y que el otro día le preguntaba a Rayman, ¿ya está listo para el 30? Y dice, no, va a estar facilita, vamos contra el gallo y el vaquero junior, el gallo acompañado también del gallito. Está bueno, tenemos los ganadores. Sí, una cosa, nada más, mayores de edad, ¿verdad? Porque es en un antro, en el Nuts, mayores de 18 años. Va a ser no mayores de 16 años. De 15. De 15 años, va a haber esta opción, y para las porras rudas y todo, sí se va a poder entrar con matracas, con tambores, con... Los botes, tocayo, que tanto... Todo va a estar... en base de caguama, porque ya lo dijo Alonso, va a haber caguamas allá, el cambio. Sí, así es. A ver, ¿tenemos ganadores, Tayani? Sí, para el pase doble tenemos a Martín Chávez Hernández, y para el 2x1 tenemos a Miguel Martínez, y nos queda un 2x1 todavía. Pues no sé si quieren al final del programa. Sí. Después te lo mandamos. Pues, al 2x1. Y hay que comunicarse, y el celular donde pueden comprar sus tickets son sus accesos. Es el número de celular con Alonso Cos. Puede ser con un servidor, Alonso Cos, al 3310-89-5713. Ok. Pues mucha suerte, muchachos. Y esta es su casa, Super Libre, cuando gusten venir. Muchas gracias. Que muchas lleguen, gracias. Si son mayores de edad, que lleguen con su identificación para recoger su pase. Me imagino que para recogerlo va a ser ahí mismo, en la discoteca o donde. Ahí entrando, ahí subiendo las escaleritas, ahí está la zona de donde van a comprar los accesos. Ahí con la señorita, les dicen su nombre y con eso. Okay. Muy bien, perfecto. Ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Nada. Ya, todo claro. Todo claro. Muchas gracias. Hay una duda, ¿por qué no le contestó? No puede hablar ya. Sí, ya se distorció otra vez. Oye, chicos, sí les queremos, a nombre de Capitán Lucha, un comentario. Esta es la casa de la lucha libre, ¿verdad? Sí. Tenemos un año y no nos habían invitado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no? ¡Qué barbaridad! A ver, yo se los invité. Te voy a aclarar. Díganos. Cuando el primer aniversario, que no sé cuántos rollos, yo hablé con Alonso. No sé si eras tú o era el otro Alonso, porque es que esta es la casa de los Alonso. ¿Paco Alonso es el Alonso? Sí, justamente. Y me dijo, no, sí, que ya estamos de acuerdo, no sé cuánto. Y ya yo andaba aquí con... Y de repente alguien me dijo, ¿sabes qué? Ni te pares. Porque va a ser en esa arena y tú estás vetado. Le dije, para empezar, yo no sé por qué, ¿verdad? Yo he hecho mi trabajo, a lo mejor... Digo pestes, pero digo lo que siento. Digo lo que siento, porque si yo estoy viviendo las cosas como son, ahí como está. Yo creo que esto sería peor tantito, porque estamos en un medio de comunicación y nosotros como empresa nueva estábamos abiertos a esto y no hubo comunicación. Nosotros como empresa no tenemos vetado a nadie, como empresa no hay nadie vetado. Si la arena tiene un asunto, definitivamente lo desconocemos, pero nosotros como empresa... Pues tienen las puertas abiertas y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Lo raro que ya no me contestaron el mensaje, entonces dije, bueno, pues a lo mejor por ahí va el PEC. No, seguramente estás vetado a la arena, yo desconocemos, pero cuando sea función de la empresa, aunque sea la arena que estás vetado, es la arena es de nosotros. Bueno, ya ellos pagan. Está grabado, señores. Sí. Eso es lo que podemos hacer por parte de muchas luchas. Que nosotros no tenemos. En primera, yo no soy luchador, entonces yo no estoy peleado con nadie. Eso es para empezar. Muy bien, pues muchas gracias, muchachos. Y ahora sí, cuando gusten, aquí está, ahora sí ya saben el camino, ¿eh? Gracias por la invitación y puedan grabar esto. Están invitados de por vida, tienen las puertas abiertas. Para esto está grabado y Randy Fiato lo sube cada semana a internet, así que no te preocupes, tenemos grabación. Bien, somos muchas luchas. Así es. Bueno, una pausa antes, vamos a escuchar a la Esfinge, que el próximo martes, Esfinge, va a exponer su máscara el próximo martes. Vamos a escucharlo, vámonos. Estamos con Esfinge, que parece ahora sí directo ya duelo de máscara contra máscara. Así es, ya anhelaba mucho y ahí sigo anhelando mucho en que llegue ese día. Ya Furia Roja andaba muy crecidito, me tocó verla ahora sí que ganar la copa de aniversario de aquí en la Arena Coliseo Occidente, la semana pasada ganar el torneo de padres e hijos. No, muy crecidito ese muchacho, martes con martes me vino siguiendo, me estuvo dejando delante de la gente súper humillada, algo que la verdad me molestó demasiado. Siempre se enfocaba a retarme a mí, a molestarme a mí, y ahora sí, quiere jugar con fuego, pues vamos a echarle ahora sí que como son las cosas, a ver si puede sin sus Barbies. Ahora sí nos veremos solamente él y yo cara a cara, máscara contra máscara, este próximo martes aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, un martes de glamour donde yo estoy seguro y le voy a echar todos los kilos porque los de Guanatos seamos los triunfadores. Oye, un duelo que se calentó muy rápido, ¿no? Así es, un duelo que se puede decir que se calentó muy rápido para el público de los martes, pero gente que ahora sí que asiste tanto como martes como domingo, yo que está rivalidad ya iba empezando, iba forjándose poco a poco, y ahora sí, aquí está uno de los resultados, este reto de máscara contra máscara, que yo la verdad es lo que dije, si con él quiero acabar, tengo que acabar desde abajo, y es como lo quiero retar en un máscara contra máscara, y ya está dicho, señores, este próximo martes, Furia, espero y entrenen muy bien, porque con Esfinge y el Nudo Egipcio no vas a poder. Sí, la verdad es esto es la llave con la que finalizas los eventos importantes, y yo creo que este martes que viene no va a ser la excepción. Así es, seguiremos entrenando y echándole las ganas, no solamente entrenando una vez al día, sino entrenando todo el día completo, tanto como condición, tanto como lucha libre, tanto como ras de lona, tanto como condición, porque vaya que lo es de reconocer, es un chavo el cual viene, la verdad, con todo, un chavo muy pesado, de muy buen, ahora sí que está agarrando muy buen nivel, y no tengo que confiarme, el público está de mi lado, pero ahora sí que las agallas que tengo que sacar son arriba del ring. Pues a ver, mucha suerte el próximo martes, y ojalá la arena esté al tope. Así es, esta arena Coliseo en martes de glamour estará hasta el tope por ver esta gran rivalidad. Prepárense toda la gente, este próximo martes, máscara contra máscara, su servidor ahí estará presente, Furia Roja contra Esfinge. Les habla Pedro el Tigre para felicitar a Canal 58 y a Super Libre por estos 8 años de un festejo tremendo que vamos a hacer. Si quieres informarte de todo lo que sucede en los deportes, escucha a Raúl Michel en el 58 Los Deportes. Análisis, entrevistas, estadísticas, polémica y mucha pasión en el 58 Los Deportes. Lunes a viernes, 2 de la tarde, en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Bueno, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amigo el pequeño Peroy. De verdad, me es un halago, un gran gusto felicitar a Super Libre del Canal 58 por su octavo aniversario de todos los medios aquí en Guadalajara. Y les deseo, no 8, 10, 15, 20, muchos éxitos más. Y un abrazo enorme a todos los que colaboran, periodistas, fotógrafos, redactores, en fin, en todo y el mundo general también. Felicidades. We'll be right back. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, ya se fueron nuestros primeros invitados. Recuerden que estamos festejando nuestro octavo aniversario de Super Libre. Para que vean, estamos de plácemes porque la verdad... Ocho años ya, Otamán, no es fácil. No, este luchador que está aquí ya con nosotros, ya alguna vez ya había venido aquí a Super Libre. Se cotiza bastante el muchacho, pero... Hoy lo tenía cotiza, que venir. Pero hoy sí le llegaste el precio. Sí, siempre llega. Sí, siempre hay una cantidad que este muchacho se cobra en dólares. En dólares. En dólares. Bueno, lo bueno que no en euros, ni en libras esterlinas. Imagínate. Pero ya está el primero de nuestros invitados que hoy domingo expone su máscara en la Arena Coliseo de Medrano 67. Nada más y nada menos que Thunder Boy Thunder. Bienvenido a Super Libre de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues listo para exponer tu máscara, listo para ese paso tan importante como es exponer la máscara. Creo que es algo primordial en la carrera de un luchador y vaya, creo que estás con todo para defenderla, ¿no? Claro que sí, me he preparado demasiado y hoy saldré de esta jaula con mi máscara, que es la que más cuido y protejo ante todo rival. Oye, antes de continuar la entrevista, creo que tenemos una llamada. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Gloria Hernández. A ver, Gloria, que querías decir algo aquí a Thunder. Sí, claro, yo lo apoyo, soy su fan número uno. Es mi luchador favorito, lo aprecio, lo admiro bastante, es una persona íntegra, súper preparado y yo sé que le va a echar muchas ganas y va a salir muy bien de esta, porque está con la capacidad al 1000%, yo sé que él lo va a lograr. A ver, Thunder, ¿qué le respondes? Claro que sí, muchísimas gracias por su apoyo y hoy en la Arena Coliseo saldré con mi máscara de esta jaula. ¿Algo más? Ah, sí, que le deseo éxito y adelante, que le eche muchas ganas y a darle duro. Claro que sí, les daré duro para salir con mi máscara de esta jaula. Como lo he dicho, mi máscara vale y su Thunderboy vale más. Y Thunderboy seguirá siendo y terminará con la máscara puesta. Saldrá de la jaula con la máscara puesta. Ahí está, ya te escuchó. ¿Bueno? Muy bien, sí, bueno. Gracias. Okay, gracias. Pues ahí está el saludo. Pues ahí está, llamando a la gente. Tus fans, qué bueno. Y la verdad, Thunderboy, que es un luchador con mucha experiencia. ¿Ya cuántos años como luchador, Thunder? 12 años como luchador profesional. Y la verdad, no es porque esté aquí, yo se lo he dicho, es un buen luchador, la verdad. Uh-huh. Y no sé qué ha faltado, las lesiones, un momento dado lo alejó de la lucha libre, pero es un buen luchador que sabe la llave y la contrallave. Buena escuela traes. Claro que sí, traigo bastante escuela. Aparte de la escuela, mi hermano también me ha enseñado mucho y por eso estoy donde estoy, gracias a Dios. ¿Tu hermano es mayor que tú? Sí, es mayor que yo. Ok, entonces, ¿él los dos juntos iniciaron la lucha libre o tú iniciaste por seguirlo a él? ¿Cómo fue ahí? Yo tomé la decisión por seguirlo. Por seguirlo. Por seguirlo. Él es mayor que yo y yo lo veía cuando entrenaba, cuando venía a luchar y todo eso. Me nació y por eso estamos aquí. Aparte de él, ¿quién fue tu maestro? Aparte de mi hermano, es Flash, Blanchito Flash. Blanchito Flash, el Satánico, Máscara Mágica y entre otros más. Fíjate que cuando lo veíamos luchar contra rivales, la verdad, no es por, te lo vuelvo a repetir, te ves a la lucha que la domina ampliamente y los dos bandos, los dominas completamente. Claro que sí, anteriormente fui del bando de los técnicos, es por ahí, pues, tomé la decisión. Acertada. Tomé la decisión para venir bando de los rudos y calar más que nada ese bando de los rudos y creo que estoy mucho mejor en el bando. Te sientes más a gusto en el bando. Más seguro, más a gusto. Va más con tu personalidad. Va más con mi personalidad. Oye, otra vez, bueno, no hace poco, no, relativamente, saliste de compañero con tu hermano. ¿Cómo sentiste esa lucha? Esa lucha de salir de pareja de mi hermano, pues, la verdad, se siente... Porque pocas veces, ¿no? Sí, pocas veces. Pocas veces, la verdad. Pues, he estado con mi hermano de pareja. Sí, la verdad, pocas veces lo hemos acompañado a su hermano. Y la verdad, se nos hizo hasta raro verte. ¿Algún campeonato que te falte de Thunder? ¿Decías alguna vez que ese que tenía Virgo en aquel tiempo te interesaba? Ya en no aquel interesa, tiempo que... Pues claro ya no que, lo tiene, pero que te den... Luchador, pero para Thunderboy. Para ti, perder tu máscara, ahora que estás para exponerla, la máscara es importante para un luchador. Para ti, ¿qué tan importante es tu máscara? Pues mi máscara, pues más que nada por la afición que desde que inicié mi enmascarado, uh-huh. y donde de repente ya no, ya la perdió, ay no, que uh-huh. no. No se les haría bien que Thunderboy perdiera la máscara en estos momentos. Oye, y qué bonita máscara traes esta vez. Era muy bonita y esta... Tengo varios diseños, uh-huh. varios... Bueno, Thunderboy, pues creo que entró una rivalidad entre yo. Y pues hoy quiero decirle, quiero que si me está escuchando, creo que sí. Porque tiene miedo, a lo mejor. Tiene miedo y todo eso, pero hoy y ahorita no creo que... venga bueno, alguno débil, todos uh-huh. están no, todas las semanas se prepararon bastante. Todos estamos preparados bastante. Ahora sí, pues el que se que quede es el que... La moneda está en el aire. Sí, la moneda está en el aire. ¿Tú qué vas a hacer hoy? Por ejemplo, si hay oportunidad de salir, ¿te sales o...? Yo lo que... mi objetivo es salirme de la jaula, como de lugar. Okay. ¿No te gustaría quedarte al final para quitarse el explosivo? O sea, ¿tú prefieres mejor salirte? Si tienes la oportunidad de salir, te sales. Mejor me salgo. Si tengo la oportunidad de salirme, me salgo. Uh-huh. Y posteriormente vemos esa rivalidad que traemos explosivo y yo. ¿Sí? ¿Crees que pueda crecer esa rivalidad? ¿Que puedan llegar a un enfrentamiento de máscaras? Claro que sí. ¿Te hubiera gustado más mano a mano o sin jaula? Mano a mano. Mejor, ¿verdad? Explosivo uh-huh. y su servidor Thunderboy. En lo que decimos en las luchas de jaula, que suben todos, cuando hay una rivalidad así como que medio se pierde porque están todos contra todos. Y nosotros hemos comentado varias veces que la lucha mano a mano es donde se puede realmente desatar la rivalidad, donde se puede realmente ver el uno a uno, donde verdaderamente va. Pero una lucha de máscaras, ¿cuál es el encanto de la lucha de máscaras? El encanto de las luchas de máscaras es, como ahorita el encanto mío, pues es salir victorioso, salir con mi máscara puesta. Uh-huh. Yo supongo que los compañeros también, los que traen máscara como los rudos, lo que queremos es escaparnos de esa jaula con nuestra máscara. Uh-huh. Así es. Muy bien, ahorita vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado. Porque son las 3:15. Fui por él. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Estaba perdido? Pues es que andaba como relámpago. Oye, pues cada 8 días se pierden. El capitán sobra, el capitán cobra. Hace 8 días estaba ahí. Andaba ya en el tuburio de allá, se andaba metiendo. Es que no abres la puerta principal. Sí. Y la puerta principal es precisamente para entrar. Así y para principiantes. Bueno, amigo, vamos a escuchar al Diamante. ¿Lo tienes listo, Eddie Monster, mientras te doy chance? Y irnos a pausa. Y ya llegó otro invitado antes de ir a escuchar a Diamante. Aquí tenemos un luchador que a este Cosmos le está haciendo la vida de cuadritos, mi querido Relámpago, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues una disculpa un poco por el retraso, ¿verdad? Luego, ya que, como dice Botamán, pues tienes la puerta principal cerrada, ¿verdad? No digas por el retraso, di por la tardanza. Sí, ¿verdad? Oye, pues con razón no llegaba. No, por la tardanza. En eso estamos al 100 para salir victoriosos en esta jaula, ¿verdad? Y demostrarle a ese meteoro quién es el relámpago. Oye, más al ratito. Que ustedes empezaron el pleito. Sí, hombre. Lo tienen que finiquitar. Sí, claro que sí, nosotros empezamos con esa rivalidad ya un poco añeja, y pues qué mejor aprovechar este gran aniversario de la Arena Coliseo para dejar a Meteoro sin máscara, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ir a escuchar a Diamante y nos dedicamos a una pausa comercial. Amigos de Superlibre, estamos con Diamante Azul, que la verdad, no por nada, pero te vemos como un auténtico rudo, ¿cómo ves? Bueno, pues eso es lo que dice la gente, lo que está pidiendo la gente, y bueno, yo me siento contento jugando rudo. Soy, yo creo que rudo natural, pero técnico 100%. Estamos en el bando rudo de la Liga Elite, me sentí muy contento, al lado de Escorpión, un buen compañero. Yo creo que me siento contento en ese bando. ¿Te ves como pez en el agua? En la Liga Elite yo te vi como pez en el agua. Sí, les gustó, yo bastante. Me dicen los aficionados que les gustó mi estilo rudo. Y bueno, si es lo que pide la gente, ahí vamos a estar al 100% dándole estilo rudo, técnico, donde quiera que esté. Ahí va a ser Diamante Azul el mejor. Sí, la verdad que sí te hemos visto. ¿Tú cómo has sentido en el bando rudo? Pues bien, te digo, me sentí muy bien. Y hice un buen equipo con Escorpión. Me encantó el equipo, el bando rudo. Nada más sería cosa de cambio, de hacer el cambio y contento. Como... ¿Te gustaría ser ingobernable? No, yo creo que no. Ellos tienen su rollo, su gente, yo creo que no entro en ese bando, pero si me los quieren poner adelante, aquí está el Diamante Azul. ¿El campeonato de Occidente qué pasa? Aquí lo traigo, es mío, el campeonato de Occidente para quien quiera, aquí está el Diamante Azul, peso completo nato. nos dio gusto que lo luciste en México ese campeonato. Claro que sí, orgullosamente tapatío, lucirlo donde sea. Hoy no lo pude subir, reparar unas cosas, pero 100%. Campeonato mundial de Occidente, de Manta Azul completo. Así, ¿algo que le quieres decir al público de Super Libre? No, pues un abrazo para todos y un beso para todos. Felicidades a Super Libre por sus 8 años, de parte de Luchador Montes Odiado, Luchador de Momento, Toro Blanco Luz. Con mejores deseos, sigan adelante, éxito. Mi amigo El Botamán. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera: la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo: que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿Qué tal a todos los radioescuchas de Super Libre? En este 8º aniversario les deseo lo mejor y que este programa siga creciendo y siga siendo un éxito como hasta ahora. Super Libre, muchas felicidades de parte del maldito del ring. Uy, quítate la máscara. ¿Por qué esa canción? ¿Crees que van a perder la máscara ellos, amigo Javier César? Es una indirecta para ellos, es una ofensa que les digas eso. No, para el Rudo no hay ofensa, al contrario, están más concentrados que nunca, por eso no llegaba Relámpago. Bueno, déjame mandarle un saludo a la mascota feliz, que como siempre está de seguro escuchando el programa, y más hoy. ¡Saludos, Dani! Por cierto, le llevas ahí siempre tus perros, ¿verdad? Tus perros. Claro. Tienes un perro salchicha enano, ¿verdad? Esa raza que es poco conocida. ¡Ya, jóvenes, están al aire! Avenida 8 de Julio, 3899, Colonia La Mezquitera. Están los canes, mira, el mataperros. No, pero no nomás le lleva a sus perros, Botamán, a veces va a visitarlo así. Le debes tortas a los ayudantes. No, es un estuche de monería. Me queman, que no pago las apuestas, aquí al aire, no se vale. El perro negro es el que no paga las apuestas. Saludos entonces a la mascota feliz, Avenida 8 de Julio, 3899, Colonia La Mezquitera. Teléfono 36009124 para que lleve a su mascota feliz. Saludos, Dani. Ahora sí, vamos con Relámpago. Pues comentábamos ese duelo con Cosmos que la verdad te vimos muy molesto. Sí, ya ese duelo, como les comentaba, ya es un poco añejo y pues ya llegó a la cúspide. Yo voy a buscar a Cosmos en esta jaula para quedarme con él y pues llevarme esa máscara en mi mano, ¿verdad? Ya que sería, qué mejor festejando el 57 aniversario de la Arena Coliseo, mi casa, y qué mejor regalo para mí, ¿verdad? Llevarme la máscara de Cosmos. A ver, ¿pero qué quieres tú? ¿Salirte de la jaula primero si tienes la oportunidad o quieres quedarte hasta el final con Cosmos? Mira, yo ya quiero demostrarle a Cosmos pues quién es Relámpago. Yo la verdad voy a buscar quedarme al final con él. En caso de que no se pueda, pues seguirá el reto en pie, uh-huh. En un mano a mano, yo y él máscara a máscara, ¿por qué no, verdad? Porque ya esta rivalidad ya no da para más, ya no cabemos en el mismo ring. Así es, yo los he visto, los que más enojados estaban eran tú y Cosmos, porque Cosmos no, también cuando se enojó andaban los dos, pero no, dándose sí, con todo. Como les comento, ya es una rivalidad muy añeja y espero ya llegar a finiquitar pues esta gran rivalidad, ¿verdad? Hoy en el 57 aniversario de la Arena Coliseo. Oye, todo puede pasar, ¿eh? Sí. Todo puede pasar en una jaula, porque digo, son 10. Adentro se te olvida el compañerismo de repente por estar sacando, por salvar tu tapa. Sí. Yo sé que tienes una rencilla con alguien y que se van gestando las rivalidades, pero eso, a la hora de la hora, híjole, se pone difícil la cosa, ¿eh? Una para sacarla precisamente para salirte de la jaula, que tienes que tener la condición, y otra para seguir castigando a tus rivales a diestra y siniestra, ¿no, Thunder? Sí, así es. Ahorita lo que nos interesa a nosotros es conservar la máscara. Oye, posteriormente se dará lo de las rivalidades de cada uno de los compañeros. Sí, eso es lo difícil que hay que mantener, ¿no? Oye, Relápago, ¿y recuerdas este 15, 22 días o menos que estabas con el micrófono y llegan por detrás y que te tumban feamente ahí que estabas tú lanzando el reto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí recuerdo, pues recuerdo. Y vaya, más que nada, los golpes, ¿verdad? Son los que me hacen recordar, los que me hacen recordar ese momento, pero como les comento, es una rivalidad que ha crecido entre tanto rudos y técnicos que ahorita bien lo comentaban, pues en la jaula vamos a tratar de salvar la máscara, ¿verdad? Pero yo espero pues quedarme con Cosmos para demostrarle lo... Siendo rudos, ¿ustedes se van a apoyar o ahí ya cada quien por su santo? Pues yo pienso que ahí ya cada quien va a llevar agua a su propio molino, ¿verdad? Para salvarlo por lo más es preciado que tenemos. Exactamente, no hay palabra de honor. De acuérdate, repente... Joker y Sádico, al final... El Sádico por regresarse. No hay palabra de honor, acuérdate también cuando perdió precisamente In Memoriam esa máscara contra Esfinge. Cuando Infierno, pues ahora sí que lo traiciona, digamos así de esa manera, porque dijo, no, yo me salvo. En este caso no hay palabra de honor para decir, no, sí, yo te apoyo. Yo de güey me quedo. Y menos regreso. No, ahorita vengo, déjame traerlo. Sí, sí, ustedes váyanlo pelando, yo mientras voy por las tijeras. Vaya, ¿cómo? Bueno, y otro que ya llegó aquí, Linterna. A ver, ¿ese viene mal o como bueno? Según Octavio Cortés, si viene rojo, viene malvado, viene rudo. A ver. Como debe de ser, mi amigo. Primeramente, pues buenas tardes por la invitación aquí a Canal 58. ¿Cómo estás? ¿Tarde? El tráfico. ¡Ay! Estamos en el tráfico. ¿Cómo ves, negas? Qué bueno que es domingo, porque si no, no llega a mi casa. Oh, entonces, ¿por qué Linterna Verde nomás ya Linterna o qué pasó? Soy Linterna, aquí, problemas con el... Para con el no nombre, tener problemas sí, con el nombre, sí, ¿no? Del cómics. No, sí, mejor, porque más vale de repente meterte en ese tipo de problemas y... Le quitaron la camisa a mi sobrino por el Mickey Mouse. Le dije, no, ¿sabes que aquí anda la aduana? No te vayan a hacer de jamón. Entonces, imagínate, por los derechos de autor también, ese es un peligro muy fuerte, ¿no? No, y es mejor que hagas tu propio nombre, no depende de una historieta, de un personaje ficticio y tú hagas tu historia como luchador. Como debe de ser. ¿Y tú por quién vas esta tarde? ¿A salvar tu máscara? Yo voy a darle con todo a Reiko. ¿Petacas? Es el protegido de Botamán, ¿eh? Es protegido, es un... Es Petacas Kite. Pues al que se atraviese. Es su, ¿cómo se dice? Su becario, ¿verdad? Como, no, eso es el yo me lo encuentro diario entrenando, por eso ahí le... Y le ayudas. Qué bueno que le ayudas, ¿eh? Porque lo quemaste la semana pasada muy feo. Sí. Con esos chorcitos que te pones y que quien sabe qué. Porque no viene muy ajustado, parece que no pueden ni moverse. Ellos, como son nenitas, pues... Pero tú vas sobre él entonces también. Yo voy con todo sobre él. Oye, pero la historia de Linterna, digo, no la desconocemos porque precisamente lo vimos primero de técnico, apareces ahí con el bando equivocado de alguna manera. Sí, exactamente. Estás en el bando equivocado, luego retomas el camino correcto de la sabiduría y la tradición luchística en México. Pues nada más pues con los buenos, pues, yo no sé qué hacía ahí con esas nenitas que no sirven para nada. Bueno, pues ahora sí que esto se está gestando todavía. Falta otro de los otros dos todavía, falta. Precisamente de que se presenten. Ha de andar por ahí sanjuaneando, como decía mi abuela de repente. También, ¿no? Que se equivocan y se meten en la otra esquina. Yo los vi en el tráfico. Allá estaban, se quedaron. Sí, no, así se llama el lugar donde. Se llama tráfico. Bueno, tenemos saludos, ahorita, Jenny. Así es. Alejandro Aguilera dice saludos. Dale el micrófono. Paco Venegas. Sí, muchas gracias. A Paco Venegas y dice que saludos por el programa que tiene desde el comienzo escuchándolo ocho junto escuchando con su hermano Fernando. Gracias. El señor Martínez dice saludos a todos en la cabina, que no había tenido oportunidad de saludarnos, pero que saludos a todos en la cabina. Saludos. Miguel Martínez dice saludos especiales a Paco Venegas. Ese Paco ya está arrasando. Ya está arrasando. Ya tengo mis... Club de fans. Mi club de fans. Tus 17 likes. Ah, bueno. Ya son 16 apenas. Manuel Estrada dice felicidades por el programa, por sus 8 años. Y a Botamán. Y a Carla Estrada también nos dice aquí. Que saludos. Gracias. Saludos a todos los que colaboran. A todos, inclusive al programador. Ahí está. El ángel solitario. El productor. No, dijo el programador. Bueno. Dijo el ángel solitario porque le alegó ahí por ahí por teléfono. Ya luego les platico. Y Juan Ernesto López dice que Rush y el Mesías siempre ganan con trampa. ¿Que por qué los apoyas, Botamán? Yo por niño más a Rush. Al Mesías no. No, pero son rudos, se gana y se acabó. No, no, no es rudo, Rush no es rudo, es rudísimo, es rudísimo. Pero este Mesías sí, bueno, y se gana porque se gana, no vamos a ver cómo ganamos. Si no, pregúntales cómo ganan los rudos, a ver, Thunder, ¿cómo ganan los rudos? Los rudos ganamos por la buena. A ver, ¿te la pagó? Pues echándole ganas, ganamos por la buena, y si no es por la buena, pues como se pueda, como todo un jalisquillo, ¿verdad? ¿Cómo ganan los rudos? Pues con la experiencia nomás. Ahí está, puro colmillo. Ahí está, ¿ya viste? ¿Qué más está, Jenny? También nos dice Mario Ledesma que le gustaría mucho que invitáramos a mascareros reconocidos, que muchas felicidades por el programa y que muchas gracias por tenerle estos domingos. Que domingo a domingo nos escucha. Gracias, también el que nos escucha cada domingo es el Asesino Negro, el Gran Cheque, siempre saludos. Escucha Super Libre, la familia de Panchito Flash, que nos han dicho que cada domingo nos escuchan el programa. Nueva Trenio Relampaguea, ellos están ahí. Oye, y la región militar, que nos escucha en Tamaulipas también, saludos. La gente de Mazatlán, que nos habla también de allá, toda la gente, muchas gracias. Sí, sí, y sobre todo a Randy Fiato, que siempre está pendiente del programa y lo graba para que la gente que no lo escuchó tenga la oportunidad de escuchar las sandeces que estamos hablando. He dicho. O cuando viene una leyenda que quieras volver a escuchar el programa, ahí está. O a alguien que te interese mucho, muchas gracias. O esto que va a ser historia precisamente de 10 máscaras en juego y que va a arder, no alrededor de la calzada, el cuadrilátero va a arder. Y eso con la jaula puesta, pero que la pongan, o sea, que no se van a tardar tanto porque una vez casi voy no, a mi casa con eso. Y estaba mal puesta y luego les digo, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué no ensayan eso? Eso sí se debe de ensayar. El duelo, los que van a estar allá adentro, no se ensaya. Esos se van a ensañar con los rivales, ¿cierto o no? Claro que sí. Nosotros ya venimos preparados, ante todo, más que nada, por cuidar nuestra máscara arriba del cuadrilátero. Y bueno, es que es algo que, pues, es la piel la que tienes que tener ahora sí que en riesgo bajo ese duelo que se gesta. Pero yo les tengo una pregunta, digo, no, ya no llegaron los demás, yo pienso que pues a lo mejor están, como decía mi abuela, están sanjuaneando. A lo mejor se equivocaron de esquina. Pero ya. Bueno, al quedarse ya con el rival en turno, esto es matar o morir, como se dice en el argot. Pero ¿qué pasará si alguno de ustedes tres pierde la máscara? A ver, piensen la respuesta. Gracias, y díganme. Suspiraron profundo. Hasta sudaron frío. Yo pienso que es muy buena pregunta, pues ¿qué pasará? Seguir adelante, porque como ante todo, pues, somos profesionales y estamos bien preparados, y pues la máscara es muy preciable, pero la máscara a veces no hace el luchador, ¿verdad? El luchador viene claro, adentro. Claro. Entonces, pues, si ya nos tocara la de malas, yo pienso que seguir adelante echándole ganas, como tantas y tantas leyendas que han salido adelante sin máscara. Renovar hay veces que les va mejor, ¿verdad? Inclusive hay luchadores. Entonces, hay luchadores que resaltaron, salieron adelante sin la máscara, preferible quitarse la máscara para salir adelante, ¿verdad? Pero hoy es como tú dices, matar a muerte, matar a morir, o sea, a muerte, porque pues es algo muy preciado, ¿verdad? La máscara. Ok, o te continuamos con ellos, tenemos una llamada, a ver, buenas tardes. ¿Bueno? Bueno. Somos la porra de Thunder Boy. ¡Ah! A ver, que siguen apareciendo familias. ¡Te quiero! ¡Ay, a ver, te bajo los calzones! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, ¿qué tal? A ver, Thunder. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y muchas gracias por su apoyo. Ya se desmayaron, ya les dio un infarto. Estamos contigo, te apoyamos, estamos al 100% contigo. Muchísimas gracias y espero verlas aquí en la Arena Coliseo. ¡Mándanos un beso! Les mando un beso y un muy fuerte abrazo, Rudo. Gracias, ahí está. Responda, más motivación no puedes tener. Pues queja de eso, siguen apareciendo familiares y de repente así como, ay, ¿yo por qué o cómo? Si ya salieron hijos perdidos, que no salgan familiares. Tengo un hijo de dos caras, digo, pues cuídese porque no le va a ser uno de tres cabezas. Peor, tantito. Sí, seguimos con la pregunta. La pregunta era precisamente para los tres. Thunder, te veo muy pensativo, pero muy concentrado. Eso es algo muy diferente. Pero ¿qué pasaría en caso de que Thunderboy, no, ya nada más Thunder, porque la Thunder. Verdad ya lo dejaste allá. Ya, se quedó. ¿Qué pasaría si perdieras tu tapa este día? Si perdiera mi máscara hoy en el 57 aniversario de la Arena Coliseo de aquí de Guadalajara, estaría tremendamente orgulloso. por verla perdido, en más que nada, en un aniversario de aquí de la empresa. Un emblema, ¿no? Una historia prácticamente. Una historia que en el 57 aniversario, Thunder Boy deja la máscara arriba del cuadrilátero entre 9 rivales más, él, serían los 10. Quedaría la máscara en la leyenda del 57 aniversario de aquí de la empresa. ¿Y qué harías? Perdón, Alex, ¿te retirarías o seguirías en el ambiente? Seguiría en el ambiente, porque con o sin, sigo siendo el mismo. Ahí está. Sí, era esa misma pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasaría con tu carrera después? Entonces, ¿seguirías adelante porque sigues siendo el mismo? Muy bien, ¿y Linterna? ¿Qué pasaría con...? Sí, pues la verdad yo la... Primero dame la mía, porque luego ya sabes que tantos reclamos que me has hecho. ¿La verde o la roja? No, la roja. La buena. Roja y negra. Pues ahora exacto. Sí que me pusiste entre la espada y la pared y... ¿Qué pasaría? La verdad no me lo imagino, No, es que yo creo que es difícil. Ni siquiera lo has visualizado. No, la verdad. No, es que no te subes con esa mentalidad porque si no ya perdiste. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, la concentración es todo completamente hacia adelante y buscar al rival. Si no se da, pues hay que buscar la salida. No hay de otra. Y ya, entonces. ¿Quieres salvar su máscara, ¿verdad, Thunder? Yo a lo que voy es, primero que nada, salvar mi máscara. Salir victorioso con mi máscara para que el público, la afición, toda la gente que me apoya, vea que Thunder Boy sale victorioso de esa jaula. Y creo que hay que tener la cabeza fría también porque, por ejemplo, veo el duelo que hay entre Relámpago y Cosmos. A lo mejor ese puede nublar la objetividad y quedarse ahí con todo y no importarles, pues, o sea, hasta acabar con el rival, y creo que eso puede aumentar el riesgo de perder la máscara, ¿no? Sí, yo pienso que tienes razón en eso, puede aumentar un poco el riesgo, pero pues yo en mi parte pues vengo muy preparado y yo pienso dar todo lo aprendido durante todos estos años de mi carrera luchística, y ese es el momento de sacarlos a relucir. Claro que, pues, si como comentaban, pues, yo busco a mi rival, si no se da, pues, patas, ¿para qué las quiero, verdad? Porque, pues, no está en juego. Y después claro que sí, no está en juego cualquier cosa, está en juego mi máscara, que es lo más valioso que hasta ahorita tengo, pues. ¿Eh? Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, Jenny, ahora sí no la han dejado descansar. Ahora sí he trabajado. Ha trabajado bastante. Sí, sueldo, señor. Ah, ¿cómo no? Te llevo a pasear a la mezcala. Bueno, saludos al tío Lingo, no le mandas un saludo. Padrino. Te subieron en lancha, junto con Alejandro. Yo la subí. No te platico la historia del padrino Lingo. Sí, ya no es mi tío Lingo, ahora es mi padrino, es nuestro padrino Lingo. De bodas. ¡Vámonos al corte! ¡Vamos y volvemos! Hola, ¿qué tal, mi gente dinamita? Les habla Sandón y su amigo El Cuadrero para felicitar a todos los amigos de Super Libre porque ya llevan 8 años y que sigan cumpliendo muchos, muchos más. ¡Arriba el agua! XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gob.mx. Síguenos en Twitter, @SCJN. Suscríbete al newsletter. Escucha nuestros programas de radio, descarga el podcast y sigue la transmisión de las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Ya por donde volteáramos ya era pura agua y agua y agua. Mucha gente gritaba. Si no hubiera sido por ellos, pues ¿Quién sabe cómo le hubiera ido uno, ¿eh? Hoy, el Plan Marina está diseñado para actuar oportunamente ante emergencias y desastres naturales. Nada nos detiene para dar auxilio a lo más importante que tenemos: la gente de nuestro México. Y cada vez que vemos a un marino, mi mamá dice, por ellos estoy viva. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Amigos de Superlibre, su amigo, el Tigre Metálico, el Pedro Infante de la Lucha Libre, les da un cordial abrazo por 8 años ininterrumpidos de transmisiones, los 365 días, las 24 horas del día, 8 años. Felicidades, enhorabuena. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el bota pa' los cuates, soy el bota-botaman. Bueno, buenas tardes, regresamos con esta gran canción que les canté a mi público. Las ranas, que no cante este desgraciado. Oye, no, aparte, el corito. Hasta canta, pa' que... ¡Botaman! O sea... No, tocayo. Como mi banda El Mexicano, cosas ayer, de esa, ¿no? Y ayer que fuimos a Mezcala, llevaba lente negro, le dije, Botamán, pareces artista, ¿qué crees que me contestó? Botaneito. Porque no parezco, soy, le dije. No, si ya se cotiza ahora con el saludo. ¡Ah! Luego te cuento. Saludos de la Liga Elite. Saludos de la Liga Elite. Para que veas, mi amigo, poquito... Te codeas con los, te rozas con los de abajo, pero te codeas con los de arriba. El documental de 44 también. Ah, le gustó mucho a ti, Ringo, eso también le gustó. Le encantó. Bueno. Saludos a toda la gente. A ver, más saludos. Gracias, amigo Edwin. Saludos a Botamán, a Paco, a Alejandro y en especial a Paco Venegas de la señora Josefina García. Dice que muchas casi gracias. Del Briseño, que casi no nos habla, pero que siempre nos escucha. Gracias. Gabriel Ramírez saludos. Bautista, saludos a todos. Y que pierda la máscara, no pasa nada. Si pierde la máscara, ustedes sigan luchando como siempre. Gabriel dice. Ramírez de Tonalá, me pongo de pie. Así es. Tan mal que hablabas de la gente de Tonalá. Ay, señor. Rafael Dávila Zapata, saludos a todos en cabina. Miguel Ángel Velázquez, saludos a Thunderboy. Muchas gracias, saludos. Memo Saldaña dice, saludos a todos los que van a rifarse la máscara, que vayan con todo. Pues ahí están, la gente muy interesada en este duelo. Yo pienso que hago buena entrada, ¿no, Relámpago? Pues eso esperamos, que acuda la gente a apoyarlos, pues, apoyar a su favorito, ya que pues es una gran fecha muy conmemorable para la Arena Coliseo de Guadalajara. Y esperamos contar con toda la afición ahí presentes. O además un aniversario más donde, pues sí, la gente se tiene que dar cita, porque vaya que la Arena Coliseo, como ya lo dijo Thunder, se queda en la historia el estar en esta lucha en jaula, porque la lucha libre se forma completamente de eso, ¿no? De los acontecimientos que han sucedido después de 57 años, porque aquella primera lucha entre Blue Demon y el Espectro, ahí marca la historia de la lucha libre aquí en Guadalajara, y vaya que a pesar de no ser 12 luchadores tapatíos, pues le dejan un gran legado precisamente a todo este público que se da cita cada 8 días a ver este tipo de encuentros, bueno, al menos en lo que es la lucha normal, pero ya una lucha en jaula, como lo decíamos, es completamente otro mundo. Así es que, pues, no se deben de perder este evento, y que vaya que nos sorprende bastante la Arena Coliseo, porque también el martes hay otro evento de máscaras que de repente nos puso a temblar a todos. No sé su opinión, Thunder. Sí, es ahorita con la lucha de hoy del 57 aniversario más la del martes. Exacto. Que viene el mano a mano de máscara contra máscara entre nuestro compañero rudo Furia Roja enfrentándose a Esfinge. Sí, sí, sí, que de repente es posible. Nos dejaron fríos. ¿Qué va a venir Furia Roja? No saben, se anda perdido también en Furia Roja también iba a venir con esta tarde. No lo vieron por ahí. Se está preparando, Botamán. Como buen rudo, está preparándose para el martes ganar. Está perdonado. No, pero lo que sí es un boom que nos dejó ahora, así que extasiados a todo el mundo, porque cuando escuchamos, no le hace que tengas miedo, tú vete para allá, hombre. ¿Cómo usa la cabina de radio para grabar esas cosas? Pues el sí, Botamán dice que no soy yo. Hace sus propios tonos, ¿no? Sus tonos. Bueno, pues a lo mejor se te quiere promover en aquel programa que tienen allá que hablar. Oye, pero digo, una experiencia que tiene cada uno de ustedes ya precisamente, y las rivalidades. Pero te hemos visto con las pequeñas grandes estrellas también alternando. ¿Cómo te has sentido con ellos? Sí, pues es ahí donde empieza uno a demostrar pues su capacidad, ¿verdad? Ya que he estado alternando varias veces con las estrellas de los minis de allá de México. Y pues se siente a gusto, pero es otro nivel, ¿verdad? otro nivel de lucha libre, pero todo eso me va dejando un cierto aprendizaje para seguir adelante con forjando mi carrera, ¿verdad?, aquí en la Arena Coliseo, y por qué no en un futuro irme a la Catedral de la Lucha Libre, por qué no, ¿verdad?, y seguir demostrando pues quién es el relámpago de aquí de Guadalajara. Porque no desentonas con los minis, digo, estás no tienes una estatura a lo mejor estándar para poderlo manejar, pero sí tienes más estatura que algunos otros, como Shockercito, por ejemplo, ¿no?, que es muy bajito. El más bajito de todos, creo, ¿no? Pero vaya que son luchas diferentes, son muy recias esas luchas. Sí, claro que sí, son muy recias esas luchas, y pues la primera vez que yo alterné con ellos, es cierto, pues los primeros, hasta mis mismos compañeros decían, ¿a poco este es mini, verdad? Pero pues tengo una estatura, pues ahora sí que... ¿Cuánto pues, mides? Pues se puede dar a... Pues así a ciencia cierta, no tengo una medida... Bien, bien fija, ¿verdad? Pero bueno, cuando me pongo tacones, sí, no te lo con tacón del 12. Sube, sube y baja, no, ¿por qué medias? No, unos 70, ¿no? Más o menos unos 70. Unos 70, digo, no es para hacer un mini. No es para tanto, pero sí, yo recuerdo pues la primera vez que me pusieron con los minis, sí, mucho, carajo, pero poco este es mini, ¿verdad? Pero claro que pues uno le echa las ganas, y como les vuelvo a comentar, el aprendizaje de todos mis profesores, pues ahí sale a relucir. Y no por ser minis, son malos luchadores, son excelentes luchadores. No, claro que no, sí, no, son excelentes. Es otro nivel. Porque aquí, pues, en la lucha libre, no, ningún rival es menos que el otro. La verdad libre. Que todos son muy buenos. Desde los luchadores de las primeras, que yo anduve mucho ahí, hasta los de las estrellas, todos somos buenos. Y todos vienen con el hambre de salir adelante, de demostrar lo que traen, ¿verdad? De demostrar lo que están hechos cada quien. Y creo que en los minis es aún más, porque como no hay tantas oportunidades, creo que le echan más todavía para las pequeñas oportunidades que tienen, aprovecharlas al 100, sí, ¿no? Sí, yo veo que, bueno, lo poco como les comento que me he codeado con ellos, veo que para ellos es muy difícil, pues, por... que pues lucha de minis muy poco las vemos. ¿Cuántas veces tardan en venir aquí? Vienen y tardan meses, entonces es muy poco el trabajo, y yo pienso que el trabajo que tienen lo aprovechan al 100 para brindarse, pues, y demostrarles que también ahí hay garra. No, y los minis han llegado a las grandes empresas, a Japón, en WWE en muchas ocasiones los invitan. Ahí está el Torito, la temporada que duró, era Mascarita Dorada, lo convirtió en Torito, y vaya que duró varios años triunfando en Estados Unidos. Sí, el mismo caso de Pierrotito, que también Pierrotito. En los Estados Unidos lucha bastante. Él fue el nivel, Mascarita Sagrada, Octagoncito, o sea, es una categoría que vaya que ha dado muchas satisfacciones a México, y nos dice el profesor Satánico, cuando los veo a ustedes con elementos del DF, sean mini, sean grandes, que es la oportunidad de darse a conocer y aprovecharla, no pegarle, no ponerse con un compañero de aquí de Guadalajara, sino luchar contra alguien del Distrito Federal, y es la oportunidad de foguearse de verdad. Sí, exactamente, y como les comento, pues la primera fue las palabras del Satánico, que me dijo, pues tú trata de buscar a los de México, no busques a los de aquí, porque con los de aquí ya has luchado, ya tienes, pues ya los conoces al derecho y al revés, ahora búscale, trata de demostrarles que pues aquí en Guadalajara también hay con qué toparles. Y vaya, ¿verdad? Que sí, ese es el nivel que se requiere de exigencia, Thunder, porque... Pues yo sé que la mejor manera de proyectarte arriba de un cuadrilátero es haciendo las cosas como las aprendiste. Claro que sí. Como comento, gracias a nuestros maestros que tenemos aquí en la empresa, así nos pongan a gente de la Arena Coliseo de México, de la Arena México, de donde sea, tenemos escuela aquí en Guadalajara también. Y que los domingos, bueno, se presenta la gama local de aquí de la Arena Coliseo, pero que eso les ahora sí que les está dejando todavía más responsabilidad para convencer al público que se da cita los domingos. Claro que sí, todos, entre todos los compañeros, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estar al 100 para demostrarle al público y atraer más al público a la Arena Coliseo aquí de Guadalajara. Porque independientemente del rival, como tú lo dices, tienes que enfrentarte, te hemos visto hasta contra León Blanco, que es un tipo enorme. Digo, yo no estoy diciendo que parezca piñata, pero como se mueve y se le mueven todas las... Es la máscara, tu callo, es la máscara. Pues sí, pero luego dicen que yo le dije piñata. No, yo no le dije piñata. Qué manchado. Yo una vez grité, dale, dale, dale, pero yo no le decía a quién, yo nomás decía dale, y ahí empezó la gente a gritarle y a corearle, pero yo le decía, no, yo no le estoy diciendo piñata. Estoy diciendo que el tipo es muy alto, tiene mucha corpulencia, pero aún así te has puesto con él. Claro que sí, así, aquí viene lo del peso, la estatura, para Thunderboy... No hay nada. Así es, pues bueno, a punto ya de finiquitar este gran duelo de máscaras, 10 máscaras en contendientes. Le preguntaba a Thunder Boy hace ratito que quién creía que era el más débil. Él me dijo que no veía a nadie débil, que él veía que todos, la moneda estaba al aire. ¿Ustedes creen que alguno pueda ser el más débil, que tenga más posibilidad de perder la máscara? No, pues así, débil no hay ninguno. Como les comentaba hace rato, todos traemos muy buena escuela y yo pienso que más que nada ahorita en este aniversario todos vamos a sacar la garra, todos vamos a dar no el 100, el 1000, entonces pues no hay rival débil, todos somos fregones ahorita, ahora todos venimos, yo pienso que todos venimos al 100 bien preparados para dar para sacar todo lo que tenemos ahí aguardado de aprendizaje. No, y como te digo, ya adentro ya obviamente no hay quien le pueda hacer el paro a quien, sino que es matar o morir, porque no tienes por qué ahora sí que compadecerte de tu rival, mucho menos de repente del compañero, así como que ahora sí, pónmelo, y porque luego los critican, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! Porque le estaba él ayudando y luego de repente ya se puso en la cima y en lugar de aventarse se salió. Pues hasta yo lo haría, mi hermano, porque ya estás ahí al nivel y te puedes pelar tranquilamente. Sí. Al final de cuentas, es una de las cosas también que hay. La habilidad del luchador se ve reflejada también ahí en el colmillo largo y retorcido. Así es. Ahorita lo que buscamos, además, primero que nada, yo lo que busco es, a como de lugar, salir con mi máscara de la jaula. Así es lo primordial, salir. Y supongo que ustedes también. Lo único que yo veo es, como repito, que a lo mejor esa rivalidad entre Cosmos y Relámpago les puede nublar ahí el razonamiento y que se queden más ahí. Pues yo pienso que quizás tenga razón, pero como te comento, vengo bien preparado al 100%, tanto física como mentalmente, que yo veo y tengo la visión de ver dónde hay la oportunidad, como comentaban. Si no se puede y no se llegaría a quedarnos yo y él, pues cuando menos dale otra humilladita, tantas como tantas que ya le he dado, y pues patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Porque pues lo más valioso es mi máscara. Y ahí es donde se demuestra pues la habilidad de cada luchador, el colmillo, como comentaban ahorita, el colmillo de cada quien, ¿verdad? Para tener esa gran visión aún estando cegado a veces por el coraje, haces a un lado eso y dices, no, ¿sabes qué? Mejor por acá, porque pues por acá no se puede. Sí, como dicen, lo más objetivo es salvar la máscara y después la rivalidad en un mano a mano sería más como más tangible, ¿no? El poderle quitar la máscara, que en una jaula siento que de ahí es como que se pierde poquito eso de la rivalidad porque están interviniendo otros luchadores. Sí, claro que sí, o sea, yo lo que les comentaba, si no se da ahorita, pues yo voy a seguirlo buscando para quizás en algún futuro, quizás para el próximo aniversario, no sé, que se dé esa enfrentamiento mano a mano, porque tienes razón, ahorita yo sé que yo le puedo ganar, yo traigo todo para ganarle, pero quizás va a decir que fue porque mis compañeros me ayudaron y yo no quiero eso, yo quiero demostrarle que yo puedo con él. Oye, ahí Paquito está. Y Alejandro, que pongan dos referees, ¿verdad? Porque últimamente... Sí, hombre, cuando más ponen uno... Aparece uno y ahí está. Y no puede. Se lo han tragado al referee completamente. Tenemos un mensaje que nos llegó. Un mensaje de Memo, el fotógrafo de las estrellas, que manda saludos y dice... Paco, te saludo y quisiera me hicieras el favor de promoverme con mis fans, con los fans de Mil Máscaras, fotografías inéditas de mis archivos que no existen en internet. Gracias y que Dios me los cuide mucho. Mi número se lo das a los interesados, por favor. Así es que la gente que quiera algunas fotografías inéditas de Mil Máscaras, que son... Que nadie las tiene, dice en internet. Pues les damos el teléfono, se los anotamos ahí en la página, ¿no? Y saludos a Rey Salomón, que también está escuchando el programa, o sea que la familia luchística cada día somos más. Oye, por cierto, saludos allá a Manuel Doblado, que nos están escuchando también. Manuel Doblado, saludos. A la mamá Chole, que vino por acá, por Guadalajara. Y pues a James Ortega, que está por allá también trabajando en el ayuntamiento ya. Digo, de alguna manera, escuchar Super Libre ya le trajo hasta otras mejorías. Ah, bueno, qué bueno. Mientras esas mejorías, todo está bien. Vamos a una pausa. Amenazamos con ir. A ver, pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Los saluda su amigo El Valiente y los felicita por estos 8 primeros años del programa. Y esperamos que estos 8 se vuelvan 80, 100 o 120. Los que Dios nos dé licencia. Felicidades. Enhorabuena, El Valiente. Somos de ellos. Hoy siento en el alma. Vamos, Nueva Alianza. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/crédito-joven. Mover a México. Gobierno de la República. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Señores, el rey del guaguancó, superestrella de la Arena México, muchas felicitaciones a Super Libre, a este gran programa de radio. Felicidades y gracias por el apoyo que le dan siempre al lado al líder de la Peste Negra. Échale cuates. Y Josefina, llego en 3 días, mamacita, no te lo laves ni te lo enjuagues. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lutero y el Pulpo. Saludos a Ramón Vázquez, que está aquí ya, mira ahí. Hoy no dejó chivo, Paquito. Ramón Vázquez no dejó chivo hoy, mira. ¿No? Se viene que vida. Como que lo corrieron al baratillo desde temprano. Porque ese look que trae. Look es así como de los domingos en el baratillo. ¿Tú sabes por qué se dice no. chivo? A ver, dime por qué. Es comida en italiano. Ay, el dato cultural que nadie pidió. El cultural que nadie pidió. Que te no le tengas miedo. La transmisión. Bueno, Paquito, algo más antes de irnos, tenemos poco tiempo todavía. No, pues nada más invitar a la gente que se dé cita precisamente y a la gente que le interese en las fotografías de Memo, les pasamos el teléfono de él para que se pongan en contacto y lo puedan ir haciendo vigente. Ahorita te lo dicto, mi querida. Oye, ¿qué les pareció la Liga Elite el viernes? ¿La vieron? ¿Sí tuviste, la viste tú? Paquito, ¿tú la viste? Los encuentros estuvieron buenos. Internacionales. Vaya encuentros, nada más. Pues sí, para los la gente que estuvo por allá y que debería haber aprovechado, otra vez las entradas como que no son muy buenas para la Liga Elite. Es increíble que con ese nivel de luchadores, sobre todo Sabu, que es leyenda, Erin... Sabu, que por ahí Veneno le recetó un sillazo. Que va a ser el campeón, la siguiente semana lo vamos a ver como campeón y lo vamos a ver aquí el martes. No, pues ya quedó, tocayo, o sea, sí, bueno, no le vamos a ensuciar el programa a la Liga Elite, al contrario, pues ya está... coronado precisamente. Y tendremos la suerte luchador de verlo aquí el martes en la lucha semifinal. Exacto. A Tomatonga también que participó en ese torneo. Tomatonga y bueno, pues y ahora Kushida. Sí que Kushida, que también vaya luchador referente para el próximo martes 28, sí los vamos a tener aquí festejando nuevamente un aniversario más de la Arena Coliseo número 57 en la lucha estelar Atlantis, Volador Junior y Kushida para Tomatonga, Negro Casas y Tangaroa. Creo que el negro no viene, pues está recién. Sí, vamos a ver quién viene en su lugar. A ver quién viene. No, ya hasta tu teléfono se asustó completamente. Y bueno, también en la lucha semifinal será Mikey Delgin, el que actualmente ya es campeón Diamante Azul. Corran, yo luego les explico. Máximo Sexy, que también prácticamente estará para ese torneo que también viene el Consejo Mundial de Lucha Libre. El Terrible, el Rey Bucanero y Vangelis, que están anunciados así. Vamos a ver qué se presentan. Y en la lucha de máscara contra máscara, que nos robaron el aire y que ayer mucha gente después de la transmisión me decía, es que lo que dijeron no es cierto. No, sí es cierto, ya está el programa, usted lo puede checar y ya está el programa. Esfinge contra Furia Roja, vaya que nos sorprendieron bastante. Bastante. Nos quedamos fríos y algunos fritos. Oye, tocayo, y una racha, a raíz de que trajiste los niños del albergue, hemos visto desde esa semana lucha, semana tras semana de buenas luchas. Gente que nunca había venido en domingo a la Arena Coliseo me ha comentado... yo no esperaba tan buen nivel. Los muchachos han demostrado con estas rivalidades que con puro local se puede hacer una buena función. Es que esa es la exigencia que les decía yo a los muchachos, es que vaya paquete les han dejado. Ahora sí que sin venir gente de México tienen que convencer al público aquí en Guadalajara, que es también muy conocedor los domingos, se viene con la familia, el papá, igual lo agarran crudo y de ahí se lo traen para acá, pero sí. se vale. Pero vaya la exigencia que se les está pidiendo. Inclusive las entradas han mejorado. Acuérdate, Botamán, cómo veíamos las entradas en domingo en tiempo atrás. Y ahora vemos que, no está todavía así muy lleno, pero sí vemos que va mejorando la entrada. Pero es el camino. Es el camino. Hay que felicitar a los muchachos que han hecho las cosas bien. Cuando se hacen mal, también lo decimos, porque pues aquí no... Ah, no, aquí no hay compadrazgos. Digo, que este lleve los perros allá con el Dani no quiere decir que Thunderbolt le tengan que decir, pero, sí, todo está bien. Pero estas semanas, a raíz de esa función, no sé si la buena vibra de las niñas y de los niños, a partir de ahí, yo creo que ha subido muchísimo el nivel. Esas rivalidades han ayudado que la gente se acerque a la Arena Coliseo, aunque no, que digan, es que son locales y no los conocemos. Yo creo que se van a dar a conocer ustedes, y hoy es una gran oportunidad. Gane quien gane, que den una gran lucha y que la gente regrese, que digan, vaya, a lo mejor perdió fulano, pero yo quiero volverlo a ver. Claro que sí, vamos con todo, toda la afición que se presente hoy en la Arena Coliseo de Guadalajara se va a ir con un gran sabor de boca. Felicidades, y sí, la verdad los felicitamos porque hicimos visto últimamente buenas luchas en domingos, felicidades a todos. Oh, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ganadores, ahorita Jenny. Así es, el día de ahora normalmente siempre se van anotando los ganadores. Hoy tuvimos que rifarlos porque son demasiadas llamadas. Gracias por su apoyo, señores. Así es, para hoy domingo Emilia Mireles, María Elena Armendariz, Irma Medina Murillo, Alejandro Aguilera, Raúl García, Emilio Venegas, María Elena Trujillo, José Luis Ortega Bernache, Pedro Venegas y Ramón Vázquez. Para el día martes, Hugo Alejandro Sandoval, Luis Aguilera, Manuel Estrada y Carla Alejandra. Ahí están los ganadores. Bueno, así, pues. ¿Los martes? Allá también. Linterna, ¿algo quieres decir por último al público de Super Libre? No, pues muchas gracias por la invitación y por recordarles que hoy es el gran día, el día de la jaula, y pues esperamos hoy festejando el 57 aniversario y espero contar con todo el apoyo de todo el público. Y que se cuide el Reiko. Y que se cuide. ¡El petacas! Protegido del Relámpago. El entrenado de Botamán. Sí, pues igualmente muchas gracias por la gran invitación, ¿verdad? Y que nos dan esta oportunidad de estar aquí con ustedes y pues más que nada esperar a los radioescuchas aquí en la Arena Coliseo para que vean pues ya comentaban esas buenas luchas que hemos estado dando, y yo pienso que así vamos a seguir de aquí en adelante para demostrar que con pura gente local, pura gente de aquí de Guadalajara, podemos llegar a llenar esa Arena Coliseo. Muy bien, y Thunder, que dice Paquito, que ya nomás Thunder, ¿verdad, Paquito? Sí, ya el boy, ya, ¿no? Ya pasaron muchos boys. Claro, sí, pues muchas gracias de antemano, muchas gracias por la invitación aquí a Super Libre, Canal 58. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Los esperamos aquí en punto de las 6 de la tarde en la Arena Coliseo de aquí de Guadalajara. Se llevarán un gran sabor de boca. Ahí está, pues ahorita Jenny, ¿algo más? No, nada, solamente agradecer, que tengan un bonito domingo, nos escuchamos. Al ratito en punto de las 6 de la tarde en la Arena Coliseo. No, y Botamán, y felicitar a estos muchachos, a Alejandro, gracias, y a Jenny, gracias, por su compromiso. Sí, gracias. Se van a casar en Mezcala próximamente. Sí, padrino, tío Lingo. Dijimos, en los próximos meses fijamos la fecha de la boda y les avisamos a todos. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado este domingo de Super Libre. En un ratito más, ya saben, desde la Arena Coliseo, este duelo espectacular, 10 máscaras, una caída. Así es, allá en producción, Javier Saizar, escúchenlo todos los sábados en 33 revoluciones por minuto a las 6 de la tarde, todos los sábados. ¿Va a haber especial la próxima semana? Buena música nomás. 58,000 canciones no, tampoco. Ni es el único medio que le da complacencia. 58,000 canciones nadie las escucha en un año. Nadie pide canciones más que aquí. Bueno, está bien, saludos amigo, ya Ramón Vázquez, que se vino escondida, si no nos lo dejan venir aquí a la función de la Arena. ¿Cómo le cambió la vida? La señora Montes que ya viene en camino. ¿Cómo le cambió la vida a Ramón desde que? Sí, ya, desde que se juntó ya. Correa, desde que eso ya. Míralo, qué mal, bien, ¿no? Feliz. Saludos muchachos, suerte de nuevo, ¿eh? Gracias. A Paco Espinosa, buenas tardes, Paquito. Un placer haber estado con ustedes, compañeros, y ya lo saben que aquí en Super Libre todo puede pasar. Así es que los esperamos este domingo a las 6 de la tarde empieza la función para que usted no se lo pueda perder. Y si va a haber otras cosas, pues no se ponga vengas a la Arena Coliseo. Un saludo, porque ahí algunos compañeros estaban tristes porque me dijeron que ya desenmascararon a la riata de Broso. Y le dije, bueno, pues ¿por qué están tristes? Sí, sí, sí. Simplemente vean nada más lo que ganamos. Venegas. No, pues muchas gracias, Botamán. Los esperamos a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder porque va a ser una gran lucha. Y no únicamente la de Jaula, también la de campeonato y todas las demás. Y el próximo martes también espectacular. Gracias a todos. Gracias por estos 8 años que nos han estado acompañando en Super Libre y que vengan muchos más. A todos, a todos, a todos. Un abrazo odioso, pero bien sabroso. ¡Vámonos! Estamos celebrando y aquí con la mano y rabo. Yo sé que tú estás gozando. ¡Epa! Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.